Jorge Moruno. Es sociólogo, tiene una columna en Público y aparte un blog que me ha pedido que promocione. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te pido promociones? Así que, cuando quieras, empezamos. El tema es, bueno, ¿cómo tratamos? ¿Qué entendemos por esto de emprendedor? O sea, yo creo que emprendedor, según mi propia visión, últimamente vemos que es un discurso que está pegando bastante en los medios, en periódicos, parece ser como este nuevo salvador que nos va a sacar a todos de la crisis, ¿no? Como que ese espíritu de tomar la iniciativa, ¿no? De tomar tu propia vida y salir adelante tú solo, es la vía posible frente a una objetiva decadencia de integración a través del trabajo, especialmente la salarial. Pero yo creo que no funciona como una categoría, digamos, no es sinónimo de autónomos. Este país tiene un 16,8% de autónomos en la población ocupada, es de los que más tiene en Europa, salvo Italia, que tiene un 24%, y por eso tienen a Berlusconi, seguramente. No por los autónomos en sí, esencialmente, pero es generar un tipo de imaginario en la que cuanto menos impuestos pagues mejor, te ves como empresario de ti mismo, ¿no? Te ves totalmente desarraigado, desocializado de cualquier grupo, por lo tanto tú tiendes a idolatrar, o hay una tendencia a idolatrar a aquellos que han conseguido hacerse su propia historia, su propia vida. Y Berlusconi es un tipo que cantaba en cruceros, que tiene un imperio, este para que va a seguir robando si él ya tiene dinero, ¿no? Pues ese prototipo es empresario político, ¿no? No creo que sea solo una cosa de autónomos, sino que responde más bien a todo un imaginario, por un lado, todo un imaginario psicológico y cultural que es totalmente funcional al proyecto de clase neoliberal de los ricos. Es decir, es una forma de estructurar nuestro pensamiento de cara a vacunar totalmente cualquier posibilidad de conflicto y de antagonismo en la sociedad. No el hecho de que la sociedad se empobrezca, el cuanto peor, mejor, es mentira. Es decir, si no sería muy fácil, si no sería una cosa mecánica de que cuando la gente se empobrece, hay una revolución y ganamos. Bueno, eso no es así. O sea, desgraciadamente, no es así. Entonces, tú puedes minimizar ese impacto o hacer otra lectura, y la idea de emprendedor es yo creo, este intento de hacer una lectura de la situación que tenemos y proyectar de cara al futuro cómo debe ser tu vida, si te vas a ser capaz de adaptarte. El problema es tu vida. También yo creo que lo de emprendedor es una forma, digamos, de comprender el conjunto de normas productivas en el capitalismo contemporáneo. Con normas productivas quiero decir todas aquellas funciones, todas aquellas pautas de actuación, todas aquellas formas de trabajo de cara, digamos, funcionales a unas normas de producción. Unas normas de producción que se organiza cada vez más en red, que tiende a la acumulación flexible en un mercado competitivo y demás. Pero claro, estas nuevas normas productivas parten de un punto, parten del mismo punto del que nosotros deberíamos partir. Es decir, el capitalismo contemporáneo, a través de la idea de emprendedor, construye el reverso, la imagen deformada del comunismo. Apela a los mismos puntos de partida que deberíamos apelar nosotros de cara a formalizar, a intentar crear una sociedad, digamos, que gradualmente se vaya liberando del trabajo, pero los instrumentaliza en su sentido totalmente contrario. Aquí, ¿no? Me acuerdo un poco hay un texto muy conocido, bueno, conocido, para frikis, de Paolo Virno, que se llama Do You Remember Contra Revolution, que es una forma muy lúcida de relatar el fracaso del movimiento 77 italiano, que fue un movimiento muy fuerte que puso en tela de juicio tanto al movimiento obrero como a la forma de gobierno capitalista hasta ese momento, y que abrió el espacio, al igual que mayo 68, digamos, a toda una nueva forma de construir las relaciones laborales. Pero bueno, esto no voy a extenderme más para acá porque voy a intentar de manera esquemática y rápidamente esquematizar un poquito todo esto, apelando un poco al principio, por decirlo de una forma. principio, que nunca, en principio siempre puedes ir para atrás, pero voy a partir del siglo XIX. Podríamos ir más para atrás, pero más o menos nuestros marcos mentales siguen bebiendo de la tradición que se inicia en el siglo XIX. La idea de proletario y la idea de salario. La idea de salario no es nueva. Ha existido relaciones salariales en la época preindustrial, lo que pasa es que nunca constituyeron un campo lo suficientemente amplio como para integrarse en un mecanismo donde fuera predominante. La idea de salario en realidad se remonta a Roma, a las salitreras, cuando en una época en la que la sal era un bien digamos, de gran valor, y se construían salitreras. Había lo que se llamaba la vía salaria, que era el camino que había desde Ostia a Roma, donde los romanos que guardaban el tránsito recibían parte de su pago en sal, el salarium argentum. Ya los griegos utilizaban a la hora de intercambiar esclavos, esa parte de la democracia que no es cuadrada, no vale su peso en sal, decían. La sal es el origen del salario. Su idea se remonta a mucho antes. Con la idea de proletario pasa lo mismo. Proletari eran aquellos, proletarios nosotros siempre pensamos que son aquellos que no tienen nada más que sus vástagos, no tienen ninguna otra propiedad que sus hijos. Por eso tienen muchos, para que trabajen con ellos, para que les ayuden. Pero la idea de proletario en realidad viene de Roma también, de aquellas familias que eran tan pobres, cuyos hijos eran destinados a engrosar las filas del ejército. Pero, ¿cuándo se retoma la idea de proletario? ¿Cuándo vuelve a adquirir un sentido en el que yo quiero partir del siglo XIX? Por poner una fecha, 1832, Auguste Blanqui, aquel que era, según Marx, mira que le criticaba, la mente y el corazón del Partido Proletario en Francia. Auguste Blanqui en Francia, en 1832, fue protagonista de la Revolución de Julio de 1830, luego también fue el gran mito que no estuvo presente en la Comuna de París. El blanquismo, digamos, en ese sentido, Blanqui era una figura importante en Francia. En 1832, un juez le pregunta, ¿cuál es tu profesión? Y dice, proletario. ¿Domicilio fijo? La cárcel. Nos da la idea de dónde empieza. A partir de esto podemos empezar a entender lo que es la nueva cuestión social. Es decir, a partir del siglo XIX es cuando se empieza a estudiar, no en vano, es cuando empiezan a salir toda la sociología y todo esto, surge en esta época. Cuando se empieza a estudiar el hecho de que existe lo social, la cuestión de lo social. ¿Cuál es la cuestión social del siglo XIX? Pues básicamente lo podríamos definir como el pauperismo. El pauperismo es una forma, una nueva forma de miseria totalmente distinta a las anteriores, a los vagabundos, a la vulnerabilidad de masas anterior, porque tiene una peculiaridad, que es una pobreza generada no al margen de las relaciones de producción, sino a consecuencia de las propias relaciones de producción de riqueza. Entonces, no es que estuvieran marginados en un sentido de que están fuera de todo, sino que su pobreza y su marginalidad surge precisamente de su integración en el trabajo, de sus primeros pasos de integración en el trabajo. En ese sentido, la relación del salario, del salariado, digamos, es una creciente población todavía mínima, es decir, el pauperismo es algo horrible que, digamos, provocaba lo que eran las charcas de miseria, que concentraba a un montón de gente expulsada, digamos, del campo y que se iba concentrando en los alrededores de las ciudades industriales, pues arrabales, pues de manera, pues imaginaros, sin ningún tipo de higiene, acusaban la promiscuidad que había ahí, es un descontrol, es una pobreza absoluta, un experimento. Su relación salarial se mide en tanto y cuanto como su relación social como fractura con el trabajo. Son, como decía Auguste Comte, que era uno de los fundadores de la sociología, positivista infame, a lo mejor por la época, ¿no? Pero vamos, yo decía que los proletarios acampan en la sociedad sin integrarse en ella, es decir, acampan al margen de la sociedad. El proletario en el siglo XIX era visto únicamente como un mero productor, el salario era simplemente una mera retribución del trabajo, pero no incluía un círculo dentro de un consumo y de un mecanismo más integrado, donde el proletario no tenía nada que ver, digamos, su capacidad de consumir y de alcanzar algunas cuotas, digamos, de dignidad a través de su propia relación salarial, no existía. Esto es lo que un sociólogo francés que se ha muerto ya, que se llama Robert Castel, que tiene un libro que es muy bueno, que se llama La metamorfosis de la cuestión social, una crónica del salariado, que obviamente en este país está descatalogado, y es lo que plantea tres pasajes, ¿no? Este sería el pasaje de la condición proletaria. La condición proletaria cuando es un cuerpo social totalmente fracturado y al margen de todo. A la condición proletaria le sigue lo que llama la condición obrera. La condición obrera es, digamos, todavía sigue siendo un cuerpo social separado, pero es un entramado más complejo. Es cuando ya se empiezan a conseguir toda una serie de, digamos, de derechos, de condiciones, determinados trabajos, un tipo de consumo, un acceso a la vivienda, por supuesto popular, separado totalmente. Aquí está el burgués no nace, se hace, el proletario se va formando, y es en esta época donde, bueno, empiezan a tomar, digamos, conciencia de nosotros y de ellos. Creo yo, paradójicamente, que se empieza a tomar en tanto y cuanto tienen un mínimo vínculo de integración a través de lo que hacen, porque cuando era el pauperismo, esa gente no tiene nada, es decir, no piensan que somos nosotros y ellos, están perdidos, digamos. Luego le vendría lo que es la condición salarial, que eso va a venir luego. Entonces, aquí ya vemos a la condición obrera como el trabajo ya no es una mera retribución salarial, sino que implica un círculo de consumo, todavía limitado, una vivienda, ¿no? Un nosotros, va creando una identidad en ese sentido. ¿Cuáles son los problemas que tiene el capitalismo en esta época? Finales del 19, principios del 20. La capacidad de manejar el saber. O sea, hoy en día en el capitalismo contemporáneo se pone mucho el acento en la importancia del saber, del conocimiento, como motor de producción. Y es cierto. El problema es que el saber siempre ha sido, la propiedad, la gestión del saber y la cooperación, siempre ha sido, digamos, lo que le ha quitado el sueño al capitalismo. Cuando los obreros en 1863, los obreros de máquina en Inglaterra, eran despedidos, estaban en paro porque estaba la guerra civil en Estados Unidos y no llegaba algodón, y por lo tanto fue una época de depresión, le pidieron a la Cámara de los Comunes la posibilidad de emigrar. La Cámara de los Comunes se lo denegó. Antes no podía emigrar todo el mundo. No podían emigrar por una sencilla razón. Tenían un valor, que eran obreros hábiles, es decir, tenían un saber que el capitalista tenía que depender de ellos, de sus tiempos de producción y de su conocimiento para poder, digamos, optimizar la producción. ¿Cuáles son los tres escollos que tiene el capitalismo a finales del siglo XIX y principios del XX? Uno es la tendencia al rechazo a la fábrica, tendencia innata, consustancial, lo que él llama la vagancia, la arroganza. Esta gente, estos vagos, ¿no? Por los siglos que nos siguen diciendo todavía. Una es el rechazo al trabajo, otra es el manejo de los tiempos y de los ritmos productivos, gracias a que todavía estos obreros hábiles, estos obreros de oficio, siguen manteniendo el saber y lo siguen distribuyendo ellos como quieren. Es decir, son ellos los que, digamos, determinan a quién transferir ese saber, quién entra en la fábrica, manejan incluso la tasa de, digamos, el tipo de, en algunos casos, lo que se paga y demás. Lo tienen ellos como muy montadito, por decirlo de una forma. Y luego el tercero es la falta de obreros hábiles que tiene el capital. Esto lo vemos muy bien en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es una economía que constantemente está echando en falta la falta de gente que sepa trabajar. Y que como hay un pasaje, es en el 3, bueno, no sé. Del Capital, cuando cuenta Marx que como los obreros en Estados Unidos, en la costa oeste, deciden trabajar durante un tiempo, pero luego se van, se piran. Se piran y rechazan su condición salarial y se van hacia adentro, hacia la aventura, ¿no? Es el éxodo, se van. Esto es un problemón que solventan de una forma. ¿Qué es? La inmigración. Hay dos oleadas de inmigración muy importantes a Estados Unidos, una primera oleada que creo que va de 1815 a 1860, y luego una segunda oleada que va de 1880 a 1890, creo, 15 millones de personas, una barbaridad de peña. Muchas de Irlanda, de hambrunas, de crisis aquí, aquí también en 1873 una crisis muy grande por Alemania y demás. Esto lo que hace es dotar al capital, al patrón, de una, digamos, una nueva cantidad de fuerza de trabajo disponible, mucha de ella ya venía ordenadita, venía ya con, digamos, con ciertos saberes adquiridos, venía socializada en ambientes ya industriales, lo que le permitió acabar con el obrero de oficio. El obrero de oficio era, en el caso de los ingleses, que lo retenían el saber, el valor que tenían era ese saber. Lo que era una condición de la producción, en Estados Unidos, se convierte en un escollo a la producción. ¿Cómo hacemos para quitarles el monopolio del conocimiento a toda esta gente, a todo este obrero de oficio? Al mismo tiempo que van creciendo a los alrededores toda una masa de unskilled, ¿no? Sale en inglés, no sabe qué, ¿no? Sin ninguna capacidad, digamos, particular. Se da una situación, yo creo, parecida. Esto lo estoy pensando ahora, ¿no? Pero no te lo he parado. Se da una situación parecida a lo que pasaba con el trabajo regulado y el trabajo forzado a finales, digamos, antes de la Revolución Francesa. Turgot fue una persona muy lúcida en ese sentido, que luego lo echaron, y luego se fue planteando después de, ¿no?, cuando cayó el antiguo régimen, que es el tema del trabajo regulado, que es el trabajo de los gremios. Uno de los puntos de partida del liberalismo es acabar con el trabajo forzado y acabar con el trabajo regulado por los gremios. Bueno, los oficios, el trabajo del obrero de oficio, seguía manteniendo lo que un economista francés que se llama Benjamin Coriat, los secretos de los gremios. Ellos seguían manteniendo ese secreto y se organizaban en lo que era la American Federation of Labor, ¿no?, que era el sindicato, pero era un sindicato puramente corporativo, racista, y que rechazaba a todos los... Eso es un gran error, porque al mismo tiempo que el capitalismo lo que buscaba era acabar con el monopolio del saber y de la producción del obrero de oficio, no buscaba liberar a los que no tenían derecho al trabajo, porque el sindicato... digamos, obligada a poner el sello de calidad, como diciendo, esto lo ha hecho un obrero de oficio, que sepa la gente que es de calidad, o a mantener a quién se contrata y a quién no se contrata. Todo eso, esa reticencia, el capitalismo lo utilizó de tal forma para acabar con ellos y a toda esa masa que se incorporaba al trabajo, no darles ningún derecho. Es decir, no estaba en contra de una determinada forma de organización social del proletariado, estaba en contra de cualquier forma de organización social. Lo que pasa es que utilizo a estos, que son unos corporativistas y unos racistas, como ariete, digamos, para que los otros se le tiren al cuello, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, aquí hay un personaje que es fundamental en la forma de acumulación del capitalismo, que es Frederick Taylor, que es un psicólogo industrial, que lo que hace él es introducir lo que se llama el cronómetro en el taller. El cronómetro en el taller es una herramienta fundamental para acabar con el poder obrero. Previamente hay una serie de estrategias pretaylorísticas para ir minando esa capacidad obrera del obrero de oficio, como es el destajo, los niños, ¿no?, como para presionar. Un niño produce más que un padre, se queja menos, son más dúctiles, son más manejables. Toda una serie de formas de ir minando, ¿no?, todo lo que hubo un movimiento que se llama el movimiento del Open Shop Movement, que es la demanda de, pues eso, de que no sea el sindicato quien decida, o los trabajadores de oficio quien decida quién entra y quién no a trabajar. Entonces ellos están por la libertad, ¿no? Pues hay que ser libres y que cada uno tenga la libertad de derecho al trabajo. Todo suena muy bonito. Entra Taylor. Taylor introduce el cronómetro en la fábrica. Hasta ese momento, las fábricas, incluso a finales del siglo XIX, se seguían regulando la forma de organizar, todavía tenía muchas reminiscencias feudales, artesanales. El modelo del factory system, que es posterior a lo que en Inglaterra era el put-in-out system, que era una forma de autónomo domicilio. El factory system era, bueno, pues la máquina de vapor en medio, y los trabajadores se organizaban, seguían organizándose según los criterios de los viejos artesanos. Es decir, su mente todavía seguía puesta, digamos, que el rumbo de la historia va más acelerado que nuestra capacidad de asumirla. Que yo creo que es algo que nos va pasando hoy también. Creo que los tiempos van demasiado rápidos de nuestra capacidad de asimilarlo y de poder comprenderlo. Introduce el taller en la fábrica. ¿Esto qué significa? Que despieza el saber. Es decir, coge el saber del obrero y lo que hace es parcelarlo en miles de actos rutinarios. De actos, es decir, las normas de productividad del taylorismo y luego más tarde del fordismo, que se suma a la cadena de montaje, es acabar con la necesidad de destreza. Es decir, que cualquiera, sin ninguna destreza, sin ninguna sindicación, sin ninguna cualidad, sea capaz de integrarse en el mecanismo productivo. Entonces coge todo ese saber y lo que hace es parcelarlo en un montón de actos. De actos que va midiendo, muy loco, en un colgado, es verdad, en un colgado, iba con un cronómetro, iba andando por la calle y iba midiéndose los tiempos, era un obsesionado del tiempo movimiento, de cuántos movimientos eres capaz de hacer en el mínimo tiempo posible. Y el tipo, no sé si dicen que murió con un cronómetro. Sí, un colgado. Ahora, tiene más agua aquí, sí. Vale, como toda esta gente partía de un punto, igual que San Peter, partía de un punto en realidad muy marxista. Él sabía que la riqueza estaba en el trabajo. También sabía que notaba la mirada de odio de los compañeros obreros. Pero bueno. Pero esta gente sí que sabía que la riqueza partía del trabajo. No, lo tenían clarísimo. Por eso la querían organizar. Por eso quería tener el monopolio de cómo organizar la organización del trabajo. Taylor mete el cronómetro, arrasa con todas esas formas de organización laboral. Y luego viene Ford. Ford es un tipo, un industrial que le gusta mirar las las cárnicas, era, creo, bueno, los transportadores de carne de los mataderos de las afueras de Chicago. Entonces dice, bueno, si en lugar de carne y ponemos productos y ponemos a gente ahí alrededor, esto es un continuo constante, es una cadena de montaje en la que cogemos al obrero y no solo lo sometemos a un tiempo movimiento basado en el cronómetro, sino que lo sometemos a la dictadura de la cadena. Esto va rulando y tú estás totalmente despojado del manejo de los ritmos productivos y de los tiempos. Ahora hay tiempos muertos, es decir, a la cadena no para de pasar y tú estás ahí pegado, currando, ¿no? Haciendo pasar ritmos constantes de procesos estandarizables. Esa era otra de las cosas que el fordismo innovó. Dijo, a ver, ¿cómo puedo meter en un mismo espacio, cómo puedo hacer todo el proceso productivo de un coche? Necesito piezas que sean intercambiables, ¿no? Necesito toda una serie de cosas para que cambie a cualquier persona y cualquier cosa y todo vaya girando, ¿no? Que haya un proceso estandarizado. Claro, el salario, que era lo que he comentado al principio también, es otra forma total de dominación en este sentido. El salario es una forma de arrancar a los obreros emergentes su fidelidad al sindicato. Yo te estoy dando otro tipo de fidelidad, que es a través del salario. De ahí viene el $5 days, tan conocido de Ford, que se ha vendido como una bondad del industrial. Nada más lejos de la realidad, no tiene absolutamente nada que ver con que a él le gustaba que los obreros cobraran $5 en lugar de $2.50. ¿Qué cabeza se le ocurre que lo va a hacer por buenas? Tengo un objetivo, como todo. Su objetivo era disciplinar a la clase obrera, disciplinar a la gente que entraba en la fábrica, que es un trabajo horrible y asqueroso que todos rechazaban porque todavía mantenían su consumo, digamos, una gran vinculación con el mundo rural. Y muchas decían, me voy de la fábrica, me voy al campo, me vuelvo, o sigo manteniendo, pues eso, mi consumo doméstico. Pues yo te voy a pagar más para que entres aquí ahora. Te pago $5, pero aquí hay una serie de contraprestaciones. Esto es algo que ya se veía en el siglo XIX con la idea del patrón, ¿no? Esa idea de feudalismo liberal extraña que también denunciaba Marx, que era el control de la libreta y el control del reglamento del taller. La libreta era eso se da mucho en Francia, ¿no? Todo obrero que llega a París, en los primeros ocho días, tiene que pasar por el ayuntamiento y revisar la libreta. Su libreta era una forma de controlar la movilidad del obrero, de controlar la policía de mente, de controlar si otros patrones han tenido problemas contigo anteriormente, que eso es algo que nombran en Germinal. ¿Qué va a pasar con la libreta? ¿Sabes? Imagínate que me ponen que soy un cabrón y ya no me contrata nadie, cosas de esas. Y el reglamento en el taller, el patrón hace de paternalista, es en plan, en el taller tienes que ser una persona de bien, aquí solo hay personas de bien, moralmente buenas, rectas, nada de alcohol, nada de no sé qué. Bueno, lo que hace el Five Dollar Days es lo mismo, una serie de cláusulas donde solo cobras ese $5 y en 6 meses no te has emborrachado. Sí, cosas así. En plan, las mujeres creo que no incluía, porque como tarde o temprano va a venir a casa, pues, bueno, mira, no está esto. Pues claro, tiene una serie de reglas morales para encuadrarte, para disciplinarte, para fijarte. Si nos damos cuenta, todo el largo ciclo salarial de trabajo que se inicia, vamos a poner la fecha en Grecia, pero bueno, en el siglo XIX, o desde el siglo XVIII, que es cuando empieza realmente la idea moderna del trabajo como actividad económica, el trabajo que solo se entiende gradualmente en un marco de regulación, y todo aquello que no tenga vinculación con la creación de riqueza no es trabajo. Esa idea que tenemos de trabajo, en plan, vale, ¿eso cuánto te pagan? ¿No te pagan? Pues no sirve de nada, eso no es trabajo. Que es una idea, obviamente, mercantilista del trabajo. Anteriormente nadie, antes del siglo XVIII, y esto hablamos de ciclos muy largos, sino que un día para el otro, nadie relacionaba trabajo con riqueza. Era una función moral, era una forma de eliminar las pasiones y los vicios de los pobres, cosas así. ¿Por qué decía esto? Si vemos el largo ciclo que se inicia desde ahí hasta ahora, lo que vamos viendo es cómo la intención se basa en fijar a la gente, a la población, fijarla, disciplinarla, encasillarla aquí, no te muevas, obedece. Esa es la gran pesadilla que tiene el capitalismo. ¿Cómo hacer que me obedezcas y que lo vayas asumiendo poco a poco? Primero obligado, luego ya veremos con el tiempo de manera voluntaria. ¿Aquí qué sucede? Luego vienen las guerras mundiales, que fueron unos grandes dispositivos de expansión de la producción en masa y del taylorismo. No por nada, hay un libro de Bauman que se llama Holocausto y Modernidad, que viene a decir que, aparte de como es judío, nadie le va a decir nada. A Hannah Arendt se le tiraron al cuello cuando sacó el libro ese de La banalidad del mal, que entrevistó a... ¿cómo se llama? Hannah Arendt. Sí, la acusaron antijudía, de no sé qué, porque viene a decir que era un monstruo, que era una persona normal insertada en una serie de mecanismos, que es lo más lógico. Y la acusaron de todo. Bueno, como tuvo que salir huyendo de Polonia de los nazis, luego del estalinismo, luego de tal, pues no creo que nadie le venga a decir nada. Viene a decir que en realidad el nazismo es la expresión más adelantada y más finalizada de la modernidad. Si queremos ver la muerte gestionada tecnológicamente y al detalle, tenemos que ir a un campo de concentración. Ahí no había ninguna desorganización. Ahí era todo modernamente controlado y racionalizado, que ese es otro de los factores claves de la modernidad, ¿no? La jaula de hierro que decía Max Weber, ¿no? Ese proceso de burocratización, de racionalización de todos los procesos de la vida. Claro, en entreguerras, en el periodo de entreguerras, que ya se iba asentando poco a poco esa mezcla de fordista y taylorista, control del tipo de movimiento, cadena de montaje, producción en masa, poco a poco. Pero le faltaba un tercer actor. Primero lo intentó Ford. Y Ford, en plena crisis, intentó subir los salarios. Pero él intentó crear un mundo paralelo al mundo en el que vivía. Pensaban en esa forma de protección corporativa. De plan, bueno, yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Sabes? Yo soy autónomo, yo como mi propia empresa. Luego se dio cuenta que no, que los tuvo que bajar y tuvo que despedir a gente. La crisis era más. Había falta de demanda. Había muchos productos y no había tanta gente que los comprara. Ford, de hecho, tenía una frase que la verdad que era más decente que lo de hoy. Él apelaba a la autoayuda en los años 30. Decía, apelaba a la autoayuda, pero no a que te leas un libro de un desgraciado para que te creas que vas a triunfar, sino apelaba a la autoayuda, al menos decía, que te montaras un huerto. ¿no? Que bueno, que al menos tuvieras una serie de mecanismos, si estabas en faro, en un jodido, pues que te equilibraran. Pero claro, aquí falta el tercer actor, que es el actor que viene después de la Guerra Mundial, que ya vino antes con el New Deal, que es el Estado. Que es, como decía Antonio Negri, el Estado plan, mitad providencia, mitad policía, el maestro de ceremonias. El Estado viene a convertirse como el maestro de toda esta orquesta, que es una orquesta que es unas nuevas normas de trabajo, unas nuevas normas de productividad, de producción, que responden a un nuevo modelo de acumulación. Es decir, hay toda una regulación de un órgano. Digamos, pues el Estado es el maestro de ceremonias de todo esto. Llega Keynes y dice, señores, aquí están los bolcheviques. Le dice a Roosevelt, no, aquí están los bolcheviques. Yo soy un antimarxista del carajo, pero soy listo. Y entiendo que hay que crear unas condiciones para mitigar la presión de la revolución bolchevique. O integramos a la gente de alguna forma, o aquí tenemos un gran problema. Entonces entra lo que es el Estado como el encargado de asegurar la demanda. Y se inicia este ciclo de mayor demanda, mayor producción y por lo tanto mayor empleo, y se da, digamos, un círculo. Pero claro, esos 30 gloriosos, como lo vinieron a llamar, que son los años desde la posguerra hasta los años 70, donde, digamos, en la fábrica, el capital y el trabajo parece que negocian, pero es lucha de clases, ¿eh? No es que, bueno, han llegado a un acuerdo, no. O sea, es decir, esto es fruto de la propia lucha de clases. Los beneficios de las empresas crecían paralelamente al aumento de salarios, que es algo que no tiene parangón en la historia. Claro, pero tiene un problema. Tiene un problema, primero, por un lado. Para que seguir manteniendo la fidelidad constante a la fábrica, los salarios tienen que seguir aumentando siempre. Porque no es que aumenten una vez, tienen que seguir aumentando con respecto al otro. Entonces, hay siempre una escalada de aumento de los salarios reales. ¿Qué pasa? Que eso llega un momento que colapsa. Colapsa por dos razones. Por arriba y por abajo. Por arriba porque los bienes duraderos, electrodomésticos, lavadoras, todo este tipo de cosas, han cubierto el espacio. Ya se ha vendido todo lo que se podía vender y se ha colapsado. Es decir, no se puede vender más, está saturado el mercado de vender cosas. Por otro lado, por abajo, la desobediencia obrera empieza a ser inaguantable. La rotación, el turnover, todas estas ideas de flexibilidad y demás, las inventamos nosotros, en realidad. O sea, si cualquiera que lee, hay un libro que se llama Lo queremos todo, de Aníbal Strini, que data, que a mí me gusta más que Los Invisibles, data la historia de un inmigrante de Nápoles, creo, que se va al norte a la fábrica y lo que hace es huir del trabajo. Está un tiempo en la fábrica, se va, se pilla el paro, se va a la playa, vuelve. ¿Por qué lo hacen? Porque el trabajo, digamos, la fuerza de trabajo sigue siendo insuficiente a la necesidad que tiene el capital. Entonces te puedes permitir el lujo de decidir yo la flexibilidad total, como va el trabajo cuando vuelva, pues entonces me voy, que voy a estar aquí pegado aquí a la cadena de montajes y otra mierda, ¿sabes? Me voy a la playa. Entonces se rompe también por abajo la insubordinación obrera, el sabotaje, la cadena de montaje, y luego sale toda una serie de demandas que exceden el salario y demandas que exceden la propia construcción hasta ese momento del movimiento obrero. Ahí en Italia es el caso paradigmático, ¿no?, de la ruptura entre los nuevos jóvenes proletarios y el Pichi, ¿no? Hay una escena en la que echan a patadas al sindicalista Lamas, de los estudiantes, lo echan a patadas, tiene una ruptura generacional total, los dos son comunistas, pero son distintas formas de entender el comunismo. Unos ya empiezan a apelar a otro tipo de cosas más allá del salario, experiencias culturales, sexuales, musicales, toda una serie de cosas que hoy no serán muy normal, pero que en ese momento, cuando empezaron a aparecer los 70, los centros sociales, ocupados, las radios libres, una serie de elementos que el movimiento obrero muchas veces no le da la idea luego del feminismo y demás. ¿Y aquí qué sucede? Aquí es, y vuelvo Tito de nuevo a Negri, que no parezca bien tal, ¿no? Se da lo que se llama una ruptura epistemológica en el 68. Se empieza a dar lo que es un cambio en la composición de la clase, en quiénes son los que son, cómo somos los que somos explotados, de alguna forma. Cómo nos expresamos, qué inquietudes tenemos, en qué marco nos inscribimos. De la derrota de todo ese ciclo del 68, del 77 y demás, se da lo que citaba antes del do you remember contra la revolución. Partiendo de los mismos puntos que podían dar lugar a expresiones comunistas, la contrarrevolución se construye usando ese mismo punto de partida, pero no para acabar con lo otro, sino para desplegar todo un, digamos, un proceso constituyente en positivo capitalista. Que es un poco lo que estamos viviendo hoy, es la aceleración de eso mismo de los años 70, teniendo en cuenta que de los 70 hasta ahora, el otro día decía en una entrevista a Sergio Latouche, que hemos pedaleado en el aire, y es cierto. Porque desde los años 70 lo que ha pasado es, se ha abaratado el precio del trabajo y lo que ha habido es un montón de créditos sabiendo que nadie lo va a poder pagar nunca con los salarios que tiene y hasta que esto dure. Entonces, es un poquito lo que ha venido sucediendo. ¿Cuál es el reverso del 68? El 89. ¿Por qué? Porque el 89 adopta, instrumentaliza, bueno, 89 por fecha clave que se cae el muro, ¿no? Instrumentaliza todas esas aspiraciones nuevas, singularidad, de entender también el individuo, no somos solo una masa gris, ¿no? Otra serie de aspectos que nos empiezan a interesar, que no son solo el salario. Todo eso dice, claro, sí es cierto. Estos hippies tienen razón. Estos peludos y toda esa gente. Tienen razón. Hay toda una serie de elementos que no están satisfechos. ¿Y quién mejor para satisfacerlos que el mercado? ¿Sabes? Entonces, cogiendo tu derrota, yo impulso, obligado por ti, porque el capitalismo solo se ve forzado a buscar nuevas formas de gobierno partiendo del monismo obrero. Es decir, la modificación de gobierno del capitalismo solo parte del empuje obligado que le da la fuerza proletaria. No cambia por sí mismo. Decía Castoriadis, que era un filósofo griego que ya está muerto, que si no fuera por esa dimensión humana al margen de la fábrica, el capitalismo por sí mismo solo fabricaría. Pero hay una dimensión que se llama la autonomía, que es la autonomía que viene desde Grecia, que es incluso la dimensión liberal, de pensar más allá. Si no existiera esa dimensión, que también fue el movimiento obrero, que puede tener derivas horribles, como el stalinismo, si no se parte de esa dimensión de la autonomía, no podríamos entender la transformación del propio capitalismo en su forma de gobernar y en su forma de explotar. Pueden variar las normas de productividad, las normas de producción, la manera de acumular, es decir, la manera de cómo montar el tinglado para explotarlos a todos. Pues eso, todo eso puede variar. Pero hay una cosa que siempre permanece, del siglo XIX, de ahora, que es, digamos, el arcano del capitalismo, que es la extracción de plusvalía. Es decir, su secreto, su única función, su única, digamos, su único pensamiento, su único proyecto es extraer plusvalía. Luego vemos cómo lo hace. Pero lo único que importa es eso. ¿Qué sucede aquí? En el 89 vemos que entra lo que se llama la gobernanza. La gobernanza es esa palabra extraída del mundo empresarial, que es entender una nueva forma de gobierno. Se acaba el conflicto, se ha caído el muro, por lo tanto ya hay conflictos, y podemos, digamos, discutir en un marco común donde la dimensión de conflicto en la política desaparece. Cuando nosotros siempre hemos defendido que la dimensión de conflicto es consustancial a la política. Si no, no hubiera habido avance histórico. Entonces, lo que se trata es de gestionar buenas o malas ideas. Da igual de dónde vengan. Albert Rivera, todo este rollo nace de esta forma de entender la política. Son buenas o malas ideas, independientemente de dónde vengan. ¿Cuál es la mejor herencia que has dejado, Thatcher? Tony Blair. Esa es mi herencia hegemónica, donde Tony Blair es esa tercera vía, que nadie sabe muy bien qué es, que es en realidad una forma de gestión neoliberal de la política, lo que llama Zizek, es la Zizek, la pospolítica, donde los márgenes de decisión, de soberanía, de lo que se decide, están totalmente constreñidos a un margen muy reducido, donde parece que hay una diversidad de opiniones y de decisión, pero en realidad mentira, porque hay un momento que cuando desaparece el conflicto, desaparece la posibilidad de discutir el marco. Entonces, una vez que estamos integrados en ese marco, discutimos gilipolleces. Pero el marco nunca se pone en cuestión. Entonces, si a esa idea de gobernanza cala a la hora de entender la política, ¿qué no va a pasar a la hora de entendernos nosotros mismos? Las identidades. Las identidades antes de la modernidad eran identidades fijas, nacías con ellas. porque no te movías a ningún lado, porque no había nadie que viniera a verte, porque no había transportes, porque tú te movías incluso 20 kilómetros a la redonda y te pudrías ahí, y te morías ahí, y punto, tú nacías con una identidad. El caballero batalla, el cura reza, y tú campesino curras para ellos. Básicamente. Modalidades, claro. En la modernidad la identidad se hace. Lo que decía antes, ¿no? Burgués no nace, se hace. Tienes que vestirte con tu chaquetita de no sé qué y tu sombrerito de no sé cuánto, y el proletariado es una identidad que se va forjando, que se va haciendo. Somos proletarios porque somos esto, hacemos lo otro, y nos encontramos en las tabernas, en el sindicato, en el barrio, no sé qué. Todo eso. En la posmodernidad cambia completamente. La posmodernidad te dicen, déjate de... Antes que nada, la posmodernidad, según la veo yo, no es una opción ideológica. No eres un posmoderno. Eres un moderno. Que es como, bueno, vale, sí, vive un determinado periodo. La posmodernidad implica su ser y su contrario. Es decir, implica todo un... Es, digamos, la definición torpe, a falta de tener otra mejor, del estado actual de las cosas. De la realidad material de las cosas, que implica sus miserias y sus posibilidades de antagonismo y de posibilidades comunistas. Es decir, dentro de este marco de producción, donde el posfordismo es su vertiente laboral, ¿cómo construimos formas de antagonismo comunista? Luego, la cosa es cómo hacerlo, que es lo que no sabemos. Pero no discutirlo como una opción ideológica, ¿no? Pues en este sentido, en la posmodernidad, las identidades son lábiles, son fugaces, son elegidas. Naces, se hace, la eliges. Podría ser la triada. Tú hoy, yo qué sé, eres el más revolucionario del mundo, mañana te cansas, te cambias de barrio, te compras otra ropa y soy otro distinto. Y mañana lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer porque cambian y se modelan a golpe de tarjeta y a pulso de moda. Entonces, todas las identidades construidas en un somos solo perviven las nacionales, porque siguen manteniéndose por encima todavía, y poco a poco yo creo que desgraciadamente en Euskal Herria, por ejemplo, se va mitigando. Es decir, tú ya... Pues hay gente, pero yo que sé, que se viste de otra forma, que no sé qué, que no es necesariamente malo, no hace falta que lo vayan de Harley. Pero... Que no tengo nada en contra de eso, ¿eh? Claro, en esta forma de elegir la identidad aparece un nuevo sujeto soberano. Eres tú. Eres libre. Tú decides. ¿Quieres perseguir tus sueños? Claro, es ese, ¿eh? Y aparte que hay algo muy paradójico, que es lo más perverso de todo, que a mí me rebatea. Cuanto más se acentúa el empobrecimiento general, con más fuerza irrumpen estos discursos de consigue tus sueños, vete a la mierda. O sea, vete a la mierda. O sea, me estás diciendo que es un país que se está empobreciendo a marchas forzadas. Que, yo qué sé, hay datos como, por ejemplo, el 12%, 12,8% creo, de la gente que tiene trabajo vive por debajo del umbral de la pobreza. Pero nada, el problema es que no está suficientemente motivado. Claro, lo perverso en que está aquí, en que hay un mecanismo psicológico que elimina toda dimensión social de la situación. Por lo tanto, al final todo se remite a tu capacidad. Y lo que decía Gramsci, tu voluntad de creer. Tú crees, tú puedes. Pues nada, tomamos la virtud de Maquiavelo y dejamos la fortuna. Total, la fortuna da exactamente igual. El libre albedrío, a ti no hay nada que te influya en tus decisiones. Tú eres un sujeto soberano. ¿Y qué tomas? ¿Qué decides? Yo decido. Decido ser libre y lo que tengo que hacer es quitarme del medio lo que me lo impide, que son los miedos, las dudas. Tengo que visualizar lo que quiero ser, con la idea de héroe, que esa es otra, y alcanzarlo. Entonces, ¿cuál es el problema que tengo? Yo mismo. Yo mismo soy mi único problema. Claro que el ambiente influye. Tienes que quitarte de en medio las noticias malas, por ejemplo. Rodéate de ambientes positivos. No te juntes con personas tóxicas. lo de tóxico tiene un componente nazi que te cagas. Hay un vídeo que no lo podemos poner, pero si lo queréis ver en casa, si tenéis estómago, que se llama Donde te lleven tus sueños, algo así, que es un libro, un cabrón de estos que hace negocio con toda la miseria. Y está, encima está, la locución la hace, ¿cómo se llama? El del hormiguero, el Pablo Motos. Es otro para tirar por un barranco, pero bueno. Y es eso donde te lleven tus sueños. Y hay una parte que dice, aléjate del grupo de, con la que está cayendo. Aléjate del grupo de... Hay problemas. Y hay y esa más fuerte. Aléjate de los tóxicos... directamente tóxicos, esos no los califica, es algo como medio cara de Lenin, y sale un ruido detrás ahí, no sé qué. Aléjate de todo eso te molesta para el gobierno de ti mismo, porque tú a partir de ahora tú eres un empresario. Tú eres un empresario de tus capacidades, de tus posibilidades de entrar en el mercado y de poder venderte. Somos productos con patas, que encima somos productos con patas que no son perennes, es decir, que tienes que estar adaptándote como un antivirus constantemente para mejorar tu empleabilidad. Es decir, si tú quieres ser empleable, es decir, tener la posibilidad de formar parte de un proyecto empresarial, o como lo quieren vender también, una oportunidad para que tú encuentres tu sitio, que no te viene a decir que Talaponia, pero bueno, a lo mejor tu sitio es Talaponia, ¿quién sabe? Pero... no, que es vendértelo como plan. Es una oportunidad. Lo que tienes hasta ahora es una oportunidad y más. Cuanto más en la mierda estés, más oportunidades tienes. Claro, si estás en la mierda, cualquier cosa es una oportunidad. Pero cuanto más bajo caes, más amplía tu oportunidad de conseguir tus sueños. Es paradójico, ¿no? Pero bueno. Claro, ¿esto por qué pasa también? Pasa porque, como decía antes, en el capitalismo, digamos, ya se veía en los 60 y en el 70 la crisis del petróleo. Aquí falla algo. Esto es ingobernable y aquí ya no tenemos a nadie que vender. ¿Qué vamos a vender? Pues todo lo que pedía los del 68 y los del 77. Que quieres cultura, que quieres sexo, que quieres lo que sea. Yo te vendo lo que haga falta. Pero si yo soy laico, si yo no tengo ningún problema en adaptarme a lo que sea. ¿Qué entra entonces? La economía de la atención. A partir de ahora hay todo un campo... Antes era extensivo y ahora es intensivo. Antes te vendía, extendía la venta de lavadoras y de coches y cosas de estas. Antes el éxito era a través del coche y ahora es la venta de aquellos aspectos inmateriales. No quiere decir que no tomen forma material, es decir, la Sagrada Familia es algo que puedes tocar, pero es un valor cultural, es un valor inmaterial, su valor no es esa piedra, su valor es lo que significa, que tuvo que venir un japonés a decirlo, porque en Barcelona nadie le hacía ni caso. Como tú ahora tienes... como tú ahora lo que tienes que vender son sueños, experiencias. Tú cuando compras un producto ahora, tú no estás comprando un producto que se asocia... tú no estás comprando una imagen que se asocia a un producto. Tú estás comprando un producto que se asocia a un imaginario, a lo que tú quieres ser, a lo que te quieres convertir, a lo que te describe en sociedad, ¿no? Llámese las marcas, llámese los ambientes en los que te mueves, llámese lo que sea, es una forma de proyección individual en el mundo, de cómo te ubicas, cuánto vales, qué valor tienes que aportar. Todas estas formas... Es un poco... Quizá no me estoy explicando bien, ¿eh? Pero es un poco complicado la cadena de valorización. Pero en el momento que es... Había un autor italiano que se llama Marco Revelli. ¿Revelli o Ravelli? Ravelli. Ra, ¿no? Con A. Tiene las 8 tesis del postfordismo. En una de ellas dice algo muy lógico, que es... Antes, la producción era la variable independiente y el consumo dependía de ella. Es decir, Ford, tú que fabricas coches T5 negro o T5 negro, elige el que usted quiera. Esa es la elección. Hoy es al revés. Hoy es el consumo la variable independiente y la producción la dependiente. Es la producción la que se tiene que adaptar y saber olfatear, escuchar, ¿no? Hay una cosa que se llama el manifiesto Cloutrain, que es de 1999, que viene a decir, bueno, la nueva forma de actuar empresarialmente, en plan, tú tienes que saber escuchar al mercado, las conversaciones en las redes sociales. Tú tienes que ser capaz de integrar todo un mundo a tu alrededor, porque tú no vendes un producto, tú vendes una idea, tú vendes una forma de vida. Entonces, en el momento que la competencia está en la propia economía de la atención, en atraer la atención, en fidelizar clientes para poder convertirte en el largo plazo en lo que llaman una love mark, ¿no? Una marca de amor, ¿no? Que ya forma parte de tu biografía. Es pues esta gente que dice, es que me veo como me siento con el Starbucks aquí, es que si no es Starbucks yo no soy yo. Bueno, pues eso es una marca de amor, es decir, es totalmente ridículo, pero joder, es que no soy yo si no estoy con esto. Bueno, pues, la estupidez humana ya decía Einstein, ¿no? En ese momento el mercado se intensifica y toda la producción, el consumo pasa a ser forma, digamos, optimiza la producción. Ya no es una forma de consumir la producción, sino que el consumo es el punto de partida de la propia producción. Pero no solo vendiendo gastronomía, o por ejemplo Barcelona, que es la típica ciudad, ¿no?, que es una marca que compite en las pasarelas del mundo, las ciudades globales, en la atracción de flujos de inversiones y de turistas constantemente a través de nuevos enclaves de infraestructuras, ¿no?, que es una forma de absorber una parte del excedente de trabajo y excedente financiero a través de infraestructuras y todo ese tipo de cosas que te posiciona en un sitio. Tiene lo que se llama la shopping line, ¿no?, que va de Diagonal a Paseo de Gracia. Yo trabajo en el bus turístico y había una de las pistas, porque todo entra dentro de la parte mercantilizada, y lo que no entra es porque no se puede vender y no existe, que es tu relación con tu hermano. El día de mañana ya veremos. El día de mañana ya veremos. Pero yo iba pasando las pistas, ¿no?, ahí en el curro. Y una de ellas, bueno, visita la Shopping Line, Barcelona, la mejor tienda del mundo, déjate de seducir por Barcelona. Barcelona es una viva que está constantemente maquillándose y está perfectísima siempre, es como esa idea. Una de las pistas era, por esta plaza podrás ver muchas manifestaciones. Como de vez en cuando, no sé qué, entonces claro, es cuando dices, tú te manifiestas por Barcelona, me acuerdo de las manis y te sacan fotos. Da igual que vayas encapuchado con la Indepe, con lo que sea, lo más radical que tú quieres, te sacan fotos, eres un mono de feria. ¿Sabes? Eres un mono de feria porque están todos los guiris encima. Bueno, de hecho yo, aquí ya me estoy yendo. Si a mí me dejaran la forma de decisión, bueno, no sé, a mí me dejan. Si fueran realmente listos desde su punto de vista, pero vamos, ahí montas, o sea, yo qué sé, montas tours de disturbios. Una serie de seguros, de no sé qué, en plan, vas por aquí con los cascos y tienes la experiencia de Barcelona de tirar pedradas. Plántatelo, ¿por qué no? ¿Es una cuestión ética? La ética es exactamente igual. Entonces, ¿qué es el emprendedor? ¿Qué significa? Porque a mí me empieza a explicar aquí cualquier fricada y lo de... El emprendedor es la figura del gobierno de ti mismo, ¿no? El sujeto soberano que decide y que se relaciona con el resto como empresarios. En realidad es el sueño de los austroamericanos, de von Mises y Hayek y todos estos, que ellos han tenido el mercado como algo subjetivo y que se construye. A diferencia del austriaco de Joseph Schumpeter, para ellos el emprendedor no es una figura solo que destaque, sino cualquiera puede serlo. Tú puedes serlo. ¿En qué se fija el emprendedor? El emprendedor, aunque seas un asalariado, eso da exactamente igual. Que es la clave mental, sobre todo. ¿En qué se fija? En el héroe. En el héroe a seguir. En aquel que ha conseguido lo que otros en su misma situación no consiguieron. ¿Cuál es el héroe? American Beauty. ¿Habéis visto American Beauty? Sí. Bueno, pues hay uno que es el rey del inmueble. Y el pibe dice, te parecerá una locura. ¿Cómo era? Pero para tener éxito, pero mi filosofía es que para tener éxito hay que mantener siempre, hay que proyectar siempre una imagen de éxito. Esta es la luz, este es el faro que hay que seguir. Esta es la historia que puedes contar. El capitalismo te dice, persigue tus sueños, tú puedes contar tu propia historia. Pero ¿cuál es la historia que puedes contar? Aquella única historia que se pueda instrumentalizar a través de la propiedad privada y la mercancía. Tu historia personal, tu vida, me importa una mierda. Lo único que importa es que tu historia se pueda encuadrar dentro de un producto, dentro de un imaginario que elimina la dimensión social y lo cosifica todo en el individuo capaz de su voluntad. Esto tiene un reverso, que es el que no lo consigue es porque no ha seguido las pautas y los mecanismos que te llevan al éxito. Por lo tanto, es tu culpa. Es más, te lo mereces. Te lo mereces por desgraciado, porque eres tú mismo quien ha construido tu propia situación, porque al igual que el adicto es débil y por lo tanto su adicción se debe que es débil, el empleado, que también el empleado, el precario y el parado, en realidad tienen deficiencias en empleabilidad. Es un problema suyo, que no han sabido formarse, no han sabido adaptarse. Entonces, son gente que son un lastre de la historia. Entonces, bueno, pero que se ven con un canto los dientes que tienen asistencia a caridad de Cáritas. Si total han sido unos losers que no han conseguido entrar en la dinámica. Yo creo que hay dos claves, que es la gestión del tiempo. Decía Alfredo Marx en los Brundise que para el capital lo único determinante es el tiempo, pero eso no quiere decir que sea el tiempo de la jornada laboral. Es decir, el espacio de la explotación y de la producción ha desbordado el espacio de trabajo. Las ciudades son hoy una plataforma, es un cuenco, digamos, de flujos constantes de capital y de saber que son aprovechados por las empresas que sean inteligentes de saber aprovechar. aquí entra la figura del, lo que llaman la jerga empresarial, el prosumer, que es una mezcla entre consumidor y productor. La división ya no sabemos dónde está, cuándo terminas de producir, cuándo empiezas a consumir y cuándo, si consumes, estás produciendo. Homer Simpson tiene un capítulo en el que conoce a su hermano, su hermano Homer. Homer ya sabemos que es un desgraciado, que es todo un, es digamos, todo un abanico de topicazos, ¿no?, constantes. Su hermano es todo lo contrario, es un emprendedor sanpeteriano, bien vestido, con elegancia, que maneja una empresa, una gran empresa de coches, además, automoción, que aquí es lo interesante, que no es software. Necesita sacar un nuevo proyecto, un nuevo modelo de coche. Pero no sabe cómo irrumpir en el mercado. No tiene la información suficiente para irrumpir en el mercado, porque lo que importa ahora es primero tener la información y luego construir el coche. Porque si tú construyes el coche sin tener el cliente primero, no te comes nada. Tienes que saber a quién se lo vendes, porque tú tienes que focalizar quién es tu target, no tu objetivo. Bueno, Homer, hazte el coche, que tú eres el elemento del mundo corriente. Entonces Homer, para hacer el coche, hace un desastre, pero bueno, porque Homer. Pero la idea interesante es la del prosumer, la de el consumidor es quien me aporta las ideas de mi producción. Gap, una marca de ropa, Gap en 2011, de repente le dio por, sin consultar al público, le dio por cambiar el logotipo de la marca. Bueno, recibió tal aluvión de críticas que a la semana volvieron al anterior. Una empresa de comida, que se llama Tiger, creo, que se llama Tiger, de comida, había una niña de 3 años que le dijo a su mamá, oye, si se parece una jirafa, ¿por qué no...? Porque se llama Tiger y no jirafa. Ay, sí, niña, le enviaron una carta a la empresa y dije, no, llevamos más de 30 años con este logotipo y no sé qué, no sé cuánto. La madre colgó este relato en las redes sociales, fue trending topic en Twitter. La empresa cambió el logotipo y ahora se llama jirafa. En ambos casos, Mercedes, por ejemplo, tiene un servicio de foro, Maidan, se llama, para que frikis de furgonetas discutan en el foro, intercambien opiniones y tú como espectador vas recabando información. Esto es mi Homer, ¿sabes? Por decirlo de una forma, ¿no? Vas recabando toda la información. KLM de aviones tiene un servicio que se llama Meet and Seat, donde tú puedes elegir a tu compañero de viaje acorde a tu perfil de Facebook. Entonces hay un servicio en el que dices, oye, es que yo no quiero ir con cualquiera, quiero ir con alguien con el que tenga una cierta empatía. Todo ese serie de elementos lo que viene a decir es ¿dónde está el valor? Ese valor que tenían los obreros ingleses de 1863, que era su herencia de los gremios, está en la conectividad social, en el saber social compartido, que es, digamos, el motor de producción del capital contemporáneo. Es decir, hoy directamente el capital es un parásito que ya no organiza ni la producción, simplemente parasita la cooperación social, la transforma en mercancía para monetizarla. Yo creo que toda forma de antagonismo frente a esta situación, que es que digamos que es también intensiva, cultural y psicológica, pasa por una liberación del tiempo sobre el tiempo de la empresa. La empresa es la empresa mundo, no la empresa solo que está en tu curvas, también sale la publicidad, todo. ¿Cómo liberar tiempo, cómo arrancarle el tiempo al tiempo del capital? Yo personalmente, yo apuesto por una de las formas que no sé si se aplicaría gradualmente, no soy economista, pero creo que el primer reto que tenemos es plantearlo a ver si es posible o no, si es posible éticamente. Yo una de las formas que creo que entiendo que la matriz de derechos del siglo XXI debe partir por el pilar de la renta básica. La renta básica no solo como dinero, porque la renta básica es una batalla propia de la lucha de clases. Solo tener dinero podría ser una forma de actualizar el consumo. Y bueno, tienes pasta y consumes. La batalla está en que ese dinero se pueda convertir en una forma de protección frente de poder de negociación social frente a la empresa, frente al capital, en el que a su vez pueda darle lugar a formas cualitativas de organización social. Porque como ya no tengo esa necesidad imperiosa de someterme a cualquier curro de mierda, tengo un poquito más de liberación, podemos establecer otro tipo de relaciones sociales, de cooperación, de innovación. Es decir, yo creo que no hay que rechazar nunca las palabras de cambio, de innovación, ni siquiera de proactividad. Es decir, son malas en tanto y cuanto están sometidas a la gestión privada del conocimiento. Son malas en tanto y cuanto están sometidas a la rentabilidad empresarial. Pero no son malas en sí mismas. Es decir, y ya para terminar, si todas esas cualidades que nos exigen ahora, lo que pasa es que están sometidas a un ritmo frenético, porque el capital solo conoce el ritmo frenético, pero si se ralentiza, no tiene nada de malo en sí misma. ¿Tiene algo de malo la innovación? ¿Estamos en contra de la innovación en sí misma? No. ¿Estamos en contra de que la gente sea proactiva? ¿Que la gente tenga ideas, iniciativas? Yo no. ¿Estamos en contra de que haya liderazgos democráticos? ¿En lugar de un tipo que tiene con un látigo? No. El único problema es cómo se instrumentaliza la organización en red. La organización en red, que no quiere decir que sea democrática, ¿eh? Quiere decir que es otra forma que puede dar lugar. La democracia solo depende del poder, no de la forma. Entonces, ¿cómo debemos pensarnos a nosotros mismos, las organizaciones y demás? Como un publicista. Publicista es el único leninista hoy en día. Un publicista es el único que sabe captar la emoción. Otra cosa es que lo utilice para la barbaridad, para vendernos cosas, pero todos nos venden revolución, todos nos venden sexo, todos nos venden lo que nosotros construimos. Es decir, la desobediencia civil, pero bajo el prisma de la publicidad y el capital. Pero han sabido captar que la política, el trabajo hoy es política porque se expone públicamente, porque se comunica, porque se relaciona. Y ellos han comprendido que la forma de interferir en la agenda pública, en el intelecto de masas, en el intelecto colectivo de toda esta sociedad, es apelando a la emoción, apelando al sentirte parte, apelando a los imaginarios. Y yo creo que no hay nadie mejor que eso que Lenin. No Lenin lo que hizo. Lenin no nos enseña lo que hizo. No nos enseña a gritar. Es decir, nos enseña. No nos va a enseñar lo que ellos olieron, sino la capacidad de oler. Eso es lo que han captado los publicistas. Y lo utilizan para otra cosa. En nosotros está utilizarlo para otra. Ahora, ahí hay que arrancar toda moral, ¿eh? Y yo creo que política y moral no van de la mano. Y hay contradicciones. Y no sabemos, no tenemos todos los puntos. Pero bueno, como decía el mismo Lenin, en la lucha de clases, que le teman los lobos, que no se metan en el bosque, ¿no? Vale, pues tenemos 40 minutillos para preguntas, así que sí, pues empieza tú. Bien. Bueno, voy a empezar por donde terminaste. Bueno, felicitarte por la charla, muy sugerente, ¿eh? Muy entretenida. Y voy a empezar por lo siguiente, vamos a ver. Un principio, voy a tratar de ser muy breve, ¿eh? Un principio básico del materialismo y del marxismo es que las condiciones de vida material y particularmente el trabajo es lo que determina nuestra conciencia, ¿no? Un ejemplo concreto es, por ejemplo, por qué determinado voto político, ¿no?, en determinadas zonas se escora o a la derecha o a la izquierda en función de unas condiciones de vida y de unas condiciones laborales. Yo creo que es el ejemplo. Pero claro, hay otro elemento que es el que tú acabas de poner en eso. Es decir, hoy hay una herramienta. Ya, digamos, se ha ido desde los años 40, se ha ido conformando una herramienta de una potencia de construcción ideológica hasta ahora desconocida, que es la publicidad. Una publicidad que no solamente nos vende productos o servicios, sino sobre todo que nos vende ideología. Y efectivamente, nuestra manera de sentir hoy tiene mucho que ver, ¿eh?, tanto con la publicidad comercial como, ya no voy a decir, con la comunicación política, con la publicidad política, que se hace a través de los grandes medios de comunicación, ¿no?, y todas las agendas políticas que se construyen desde los núcleos del poder, ¿no? Entonces, la pregunta mía es decir, estas dos fuerzas, la fuerza de la realidad que nos condiciona en nuestra manera de ser y de vivir, ¿cómo se maneja, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto la publicidad aplasta el condicionante que representa la, nuestras condiciones de vida en nuestra manera, en nuestra conciencia, ¿no? Creo que cada vez es más difícil dividir entre estructura y superestructura, entre capital variable y capital fijo. O sea, creo que cada vez más los medios de producción están hechos en nuestra cabeza. Eso no quiere decir que desaparezca la fábrica, al igual que con el fordismo no desapareció la agricultura. En la sociedad postindustrial la hegemonía la tiene el conocimiento, pero el conocimiento es un motor de producción, es una herramienta de producción. En el momento que la comunicación es trabajo, y el trabajo se hace de manera pública, Hannah Arendt dividía en tres, ¿no? Labor, trabajo y acción. Labor era lo que el trabajo de, digamos, de campesino, luego está el homo faber, y luego ella diferenciaba lo de la acción. Para ella acción y trabajo nunca podían conjugarse. Bueno, yo creo que sí, pues han conjugado. Que hacer política no hace política. Trabajar es hacer política, no hacer política es trabajar. Entonces, en ese sentido, creo que es muy difícil separar lo que son nuestras condiciones materiales de la otra dimensión, porque al fin y al cabo nuestras condiciones materiales, claro, ¿quién determina qué? Las fuerzas productivas implican un desarrollo, tal, no sé qué, pero ¿quién determina la técnica? ¿Quién determina la técnica? El saber. Entonces, yo creo que las cosas son determinantes y determinadas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la realidad material es también la realidad ideológica. El discurso no vende humo, ¿eh? Los publicistas no venden humo, producen realidad. Que es otra cosa. Más o menos. Todo sí se discute más. Vale. ¿Sería posible entonces hacer una campaña, una contra campaña para dejar de vender Coca-Cola a nivel mundial, diciendo realmente que no es sana, que se carga acuíferos, que asesina a sindicalistas en Colombia? Porque es que, de verdad, yo no me creo, y es una pequeña crítica a ti mismamente, gente concienciada, que tome Coca-Cola. Pero simplemente es que yo no puedo creer que alguien con el vídeo de Coca-Cola sea capaz o entiende subliminalmente que es una sensación de bienestar y tal. Es que para mí es ridículo el tema, ¿no? Pero sería posible una campaña con todo, dando la vuelta. Ahí hay varias contradicciones, porque ¿dónde ponemos el límite? Yo no suelo tomar mucho Coca-Cola para nada, no compro el tal, pero ¿dónde ponemos el límite? No digo personalizándolo en ti, ¿no? Por ejemplo, a ti no te gusta la Coca-Cola, pero sí me gusta Nike. O situaciones de, he visto unas bambas, unas zapatillas, pues que yo qué sé, que son buenas, de buena calidad, y a lo mejor ahora me costaban 20 pavos. No me las compro porque están hechas, ¿qué no está hecho en China? Claro, si yo te entiendo perfectamente, pero ¿hasta qué punto la coherencia individual nos va alejando de lo otro? Yo creo que eso solo se puede afrontar de manera colectiva. Los boicots, por ejemplo, boicot era un tipo, era un campo, en 1870 algo así, le hicieron un boicot los campesinos, era el camarada. Le hicieron un boicot a boicot. ¿Qué pasa? Que eso funciona con elementos perecederos, con la cosecha, que eso se pudre. Pero boicot al Corte Inglés porque tiene lo de la sanidad. Yo sé que eso no va a triunfar, porque no tenemos la capacidad de irrumpir en la agenda pública, de hegemonizar la mente colectiva y dentro de esta el sentido común. El sentido común gramsciano, ¿no? No tenemos la capacidad de orientar esos marcos. La izquierda nos hemos reducido toda, ¿eh? Igual. Elaboramos principios. Deberíamos. Esto debería ser así. En un mundo así, pero nunca. No sabemos cómo poner las instituciones, los mecanismos. Respondiendo a tu pregunta, ¿es posible hacer una campaña? El problema es que la economía de atención, esa campaña, a lo mejor es muy buena, pero si luego no eres capaz de mantenerlo en el tiempo, la desapareces de la mente colectiva. Hace falta cuerpo social, es decir, no solo se trata de vender una cosa así, pero nosotros no vendemos productos. Es decir, hay que coger esa misma idea, pero no vendemos productos. Tú necesitas un cuerpo social territorializado que defienda y mantenga, porque el poder no se tiene, se mantiene. Que mantenga esa relación constante de presión sobre algo que quieras presionar. Y eso, lamentablemente, nosotros, los de Madrid, no lo tenemos. Es una cosa fugaz, de vez en cuando. Pues esos son los únicos que yo conozco, son los vascos. Vale, a ver si me puedo organizar un poco. Enhorabuena también por la charla, porque me parece muy necesaria. Y es una pena que no se den en ámbitos más amplios, porque creo que el emprendimiento y este cambio de mentalidad es muy importante. Yo varias cosas. Primero, que creo que debemos hablar, aunque suene un poco contra el optimismo, ¿no? Y de hecho hay un libro que ahora no me acuerdo que es contra el optimismo, ¿no? Porque, y es, también quería ver tu opinión, ¿no? Porque es, te echan del trabajo. hay que ser optimista, y estas palabras muy, muy chungas, que es, te tienes que reinventar, las hemos aceptado, ¿no? De reinvéntate, pero ¿qué es reinventarse, ¿no? Si te echan. O los libros de autoayuda, ¿no? Entonces, yo creo que, dice Antonio Baños, que es un escritor catalán, que dice que el optimismo es burgués y la alegría revolucionaria. Entonces yo creo que ese es el camino, que seamos alegres, pero no optimistas, porque es que cualquier cosa que te pasa, te detectan un cáncer, no, venga, optimismo, no tengo derecho a no estar optimista, es una mierda. Parece que si encima si dices que es una mierda, es una putada, es un tóxico, ¿no? Es tóxico. Pues te echo a quejar, creo que es un mecanismo, a lo mejor lo puedo explicar mejor, perverso, sé optimista, no me da la gana, yo puedo estar alegre, no quiero ser optimista. Y es muy interesante leer contra el optimismo, porque todo... Es, yo creo que es una manera de desactivación, ¿no? Cualquier cosa que nos pasa chunga, pues, si eres optimista lo superarás, y un huevo. Y encima yo creo que con el tema de la culpabilidad, ¿no? Entonces me tengo que reinventar. Y en otra charla decían, si no aprendes a las 3 de la mañana chino mandarín, es que lo estás haciendo mal. Entonces yo creo que eso es importante. Luego decía, es que está muy bien esta charla porque enlaza con un montón de cosas, como es la última, ¿no? La última. Decía Jorge Lechman el otro día que nos imponen un modelo antropológico de empresario individual, como que ese es el válido, ¿no? Que todos somos empresarios individuales y caemos en el, ¿no? Entonces yo creo que lo has comentado muy bien. Y nos impone ese modelo también, yo creo, por los más media, pero ¿cuántos programas hay de emprendedores? Emprendedor en la radio no sé qué, mujeres emprendedoras, emprende tú no sé qué. Nos lo están colando por todos los grandes medios que tenemos que ser emprendedores, ¿no? Yo creo que es para triturarnos la cooperación, ¿no? Individualizarnos, hiperindividualizarnos, ¿no? Otra cosa importante es que dentro del tema del emprendimiento es muy importante el tema del emprendimiento social, que está también muy de moda, porque es mercantilizar ya los derechos. Los derechos los convierten en necesidades, y al convertir en necesidades nos convertimos en clientes. Cliente, o sea, soy una mujer víctima de violencia de género, ya no tengo derecho, me convierto en una clienta de una fundación que a su vez me coloca. Pero no hay una base de criticar eso, el por qué hay esa violencia. Creo que eso es importante porque nos están arrebatando también el tema social, no solo el inventar unas playeras con wifi o yo qué sé, sino también temas agroecológicos y tal, que es importante. Tres, muy rápido, yo creo que es que no sabemos dar respuestas de las organizaciones. Porque claro, cuando la gente está jodida, claro, hay cosas surrealistas, ¿no? Pues, pongo dos ejemplos que no existen, pero te echan, estás mal... de un trabajo, ¿no? Tienes libros, sea feliz en 15 días. Bueno, claro, tú, esos libros están. Nosotros no damos respuestas sencillas. La gente llega y, claro, sea, yo quiero, sí, oye, en 15 días, ya no quiero ser feliz. O filosofía en 1000 palabras, ¿no? Es todo una cosa que no damos respuesta. No sabemos desde las organizaciones y los grupos sociales dar respuesta a esa historia. Y luego, además, que las respuestas que dan ellos siempre son desde el punto de vista individual. Que si Pablo Coelho, que si no sé qué, pinta un cuadro, redecora tu habitación... Y es que calan, ¿no? Entonces deberíamos, yo creo, hacer una reflexión de por qué no sabemos dar respuestas. Y la última, y al cabo, es cómo nos podemos dejar arrebatar por la publicidad, yo me dedico a la publicidad, arrebatar los sentimientos y el discurso de los afectos. A mí me parece un escándalo. ING te quiere, te ama. O sea, pero es que, como yo creo que somos excesivamente teóricos y tal, nos estamos dejando arrebatar algo que es nuestro, que nos roba nuestra propia... Porque los afectos reales está abajo, está en nosotros, no está en las transnacionales. Entonces, no sé qué hacemos mal, y me gustaría ponerlo en común, para que nos dejemos arrebatar con tanta facilidad por bancas, aseguradoras, marcas, todo lo que es nuestro discurso social, afectivo, de cuidados. ¿Por qué lo hacemos mal? Y ya está. Bueno, comprar tu coche es más revolucionario que entrar en una organización anticapitalista. Contra lo establecido. Y siempre contra lo establecido. Te compras un cepillo de dientes, fight the power. Nada, ¿eh? No me tiras nada de esto. Nos han arrebatado esa pulsión de conquistar. El optimismo. Cuidado, que hay veces que, por lo visto, el tema del pesimismo a veces también es productivo, dependiendo de qué sector, si esta gente no entiende nada. El problema, ahí lo has acertado tú con lo de la alegría, con Benedetti, para organizar la rabia, defender la alegría, ¿no? Él no dijo lo de organizar la rabia. No, pero Benedetti tiene lo de la alegría, ¿no? De defender la alegría. Y ahí es donde hay que darle. Nosotros no tenemos que cerrarnos frente a lo nuevo, a lo que pega, a quedarnos atrás. yo qué sé, solo sacamos camisetas negras. Es una tontería, ¿eh? Pero que yo puedo tener camiseta negra, si eso no tiene que ver, pero en plan, solo negras. No, no. O sea, no, ¿cómo seduces? Porque tú al final tienes que seducir. Tú cuando pegas un cartel, yo qué sé, me acuerdo cuando estaba en Puentes Anarquistas, hace 10 años, teníamos el puesto en Tinso Molina. Más, ¿no? teníamos el puesto en Tinso Molina. Y claro, como estabas en este equilibrio entre medio clandestinidad, medio no sé qué, se te acercaba alguien a preguntar algo y le decías, ¿tú quién eres? Eres un madero, es claro, pero que pones un puesto. Entonces, hemos perdido ese mojo de querer ganar. De que hay que ganar, solo que ellos lo que hacen individualmente y nosotros colectivamente. Pero es la ambición gramsciana. Gramsci decía que había dos tipos de ambición. La pequeña, aquella que es oportunista y que solo busca lo suyo, y la grande, aquella que levanta alrededor suyo un proyecto. Bueno, nosotros hemos perdido las ganas de ganar. Y nos la han arrebatado. Nos han arrebatado a esa gente la alegría, nos han arrebatado la esperanza, nos han arrebatado la ambición, todo eso. Ahora la ambición se proyecta en un héroe, se proyecta en tus capacidades de emplearte, pero como no se discute el qué, solo el cómo, cómo lo haces, pero el qué ya está definido. Claro, y eso, o sea, ¿cómo hacemos? Eso es que hace falta territorializar algo en un cuerpo social, porque si no es una tarea de profetas, y eso nosotros no, es decir, va soltando a la gente, me han echado el curro. Pues nada, tío, hay que ser anticapitalista y ya está, venga, hasta mañana. Pues claro, que hay con el libro de autoayuda, que tarde o temprano me voy a pegar un tiro, porque no voy a nada, es una industria tal, pero ¿tú qué me ofreces? ¿Tú qué alternativa de vida me ofreces? Yo qué sé, los italianos, los autónomos italianos ahora mismo, digamos, están de capa caída políticamente, pero ellos siempre han mantenido una estructura capaz de mantenerse, de mantener cooperativas. Hacen un festival, ¿cómo es que se sacan? ¿2 millones de euros? Hacen un festival de música y sacan un montón de pasta. Sin dinero y sin armas, no vamos a ningún lado. Armas no solo hace falta que sean armas de armas. Armas puede ser un discurso o una perrada, ¿eh? Quiero decir, sin dinero y sin armas, no vamos a ningún lado porque lo único que ofrece es humo. En plan, oye, quiero, me ha pasado esto, ¿qué hago? Pues nada, tío, me tiro lo demás. Y lo veremos. No tenemos formas de un colchón, de aguantarnos, de soportarnos. Y eso muchas veces, lo que hablaba con Bryce antes, el tema del debate de la izquierda. De, si a veces no es un debate de posiciones, si es un debate de, ¿tú te crees que alguien que es concejal de Izquierda Unida se va a abrir y se va a ir a su casa sin una red de cooperativas que le pueda sostener? Es decir, que yo no curro en mi vida y voy a dejar de ser concejal por un proyecto común, ¿y a dónde voy? ¿A echar currículum de Telepisa? Es una mierda. Al final el debate es material, si es que el debate es como, sí, bueno, ¿qué ofreces? ¿Qué ofrecemos? O empezamos a interiorizar el discurso de la innovación a través de las cooperativas, de una sociedad más conectada, que comparte más en común, es una sociedad más innovadora. Nosotros somos más innovadores. ¿Queréis innovación? Pues vamos a demostrar que lo somos. Fomentar cooperativas, fomentar redes que nos sostengan en nuestro día a día, en el bolsillo y en el comer, o todo lo que tenemos. Bueno, creo que la figura del emprendedor o emprendedora que tú explicabas hace un rato queda claro, ¿no? Es como el sistema nos empuja a hacernos creer la idea de que nos podemos adaptar a esta crisis estructural que vive el capital de manera individual, ¿no? O sea, es un ataque ideológico que es orquestado desde el poder para contribuir también a la desmembración social, ¿no? Y la destrucción de lo que desde el marxismo denominamos la conciencia para sí, ¿no? Que es la conciencia que nos empuja a unirnos como clase y a pelear, ¿no? Pero en todo caso, esta figura de emprendedor, es antigua, ¿no? Digamos, es la ideología que nos vende el capital para invitarnos o impulsarnos a invertir, ¿no? Y ser empresarios y acumular capital, ¿no? Pero, en todo caso, lo jodido de esto es lo que tú comentabas, ¿no? Nos tratan de vender la idea de emprendedores, pero a los pobres, ¿no? Es una idea como de emprendedurismo, pero para salvarte el culo y adaptarte a la situación, que estamos viviendo, ¿no? Pero desde la pobreza y la miseria absoluta. Entonces, en este sentido, yo creí que también ibas a tocar un poco en el discurso, pero tal vez, estar equivocada. Y es una, además, la pregunta por ahí, que me gustaría que explicaras un poco esta nueva figura de emprendedor social, ¿no? Porque yo, además, he estado viviendo mucho tiempo fuera, entonces es algo que me han comentado que existe, pero no sé muy bien qué es. Entiendo que es un poco una figura que se crea a través de las fundaciones, ¿no? Que es como la cara amable del capital, y que abre un cierto campo de trabajo Entiendo que además la piedad social dirigida hacia toda la gente que tiene trabajos sociales, educación social, trabajo social, que todavía es más jodido, ¿no? Porque es como la supuesta cara amable que está generando en este mercado y que desconozco y que entiendo que hay nuevas figuras en la... en el contexto actual, entonces hables un poco de eso. Sí, a ver, no lo he tocado, pues no sé, no se va a ocurrir, o sea, porque no... Sí, no, da igual, simplemente, sí, yo qué sé, hay curiosidad... Como tampoco he tocado otras cosas que son fundamentales para que toque lo de lo social, sí. Yo supongo que lo de... A ver, eso no quiere decir que la gente que quiera hacer que sea mala, es decir, no, yo la moral... La gente se busca la vida, interpreta el mundo según las herramientas que tiene. Yo no trato de demonizar a esa persona en clave. Hay gente que tiene intenciones, digamos, de actuar en un ambiente más social donde, bueno, intenta combinar las dos cosas, rentabilidad con una actividad social. Hay másters de emprendeduría social, de el ESADE creo que tiene uno de liderazgos de ONGs o cosas así. Es decir, es un nicho de mercado. Es un nicho de mercado, al igual que es un nicho de mercado todo el mundo de la salud. Las aseguradoras reales dicen que uno de los próximos ambientes donde más se van a meter las empresas es el tema de la salud, los seguros y tal, el tema de los cuidados de los ancianos, el tema de la casa, todo ese tipo de cosas se tienden a mercantilizar en subempleos. ¿Cómo va a derivar esto? ¿Qué proyección real tiene eso de emprendedor social? Pues yo no sé hasta qué punto pueden combinar mucho... A ver, una rentabilidad. A veces ese es el nombre, pero nosotros ¿qué haríamos? ¿Qué sería una cooperativa? O sea, al final es la forma. Es decir, no es que trates ese tema. Ojalá hubiera cooperativas que trataran ese mismo tema. Lo que pasa es que se filtra todo a través de la idea del emprendedor, que es una idea de la propiedad privada. Entonces, dentro de ahí puede entrar lo que sea. Y mucho va a pegar el tema social, el tema ambiental. El tema ambiental, flipas, Starbucks, eso lo dice Sisek en el vídeo que tiene en el librito. En plan, se lava la imagen diciendo que vende café de comercio justo, ¿no? Entonces, quiere paliar los males de la propiedad privada a través de la propia propiedad privada. Bueno, y esto se enlaza, que no lo he tocado, con el tema de la mujer. O sea, el fosforismo, si algo tiene, es una dimensión femenina. Pero no porque las mujeres no hayan trabajado antes en el siglo XIX, se metían en la mina. Si eso no tiene nada que ver. Luego en el fordismo le tocó la parte de quedarse en casa y a reproducir como conejos niños, porque era la parte que te toca, y ahora de repente es capitalismo feminizado. ¿Por qué? Porque, bueno, no, simplemente porque en un mundo donde la comunicación, el trato, la conciliación, ¿no?, todo esto son cualidades que las mujeres, en términos generales, manejan mejor. El tema de la comunicación. Les han impuesto que manejen mejor. ¿El qué? Les han impuesto que manejen mejor. Por supuesto, sí, sí, por razones históricas, ¿no? Pero han dicho, bueno, es que a lo mejor me viene mejor una mujer que maneje estas cosas, pero únicamente por razones productivas, ¿no? Porque me importa la mujer. Entonces, ¿qué futuro tiene lo del emprendedor social? Pues yo creo que tarde o temprano pues se instalará como una cosa más, habrá algunas zonas que triunfen, habrá gente más honesta y menos honesta, no sé, todo esto de la economía del bien común y todo eso, yo no le presto mucha atención, no sé qué recorrido tiene, porque al final no pone en duda la relación del tiempo, la relación de la explotación, ¿no? Es como intentar hacerlo sin que se note. Yo creo que eso... Lo social, es que lo privado al final priva. Es decir, algo que es privado se basa en que priva a otro de ese uso. Y hay cosas que son de acceso, como la vida digna, como el agua, como la vivienda, como tal, que no pueden ser manejados bajo una lógica de privar a unos mientras yo acaparo. Entonces, me parece un oxímoro eso de emprendedor social, depende de qué ámbito. Es como una contradicción en sus propios términos que da lugar a un ejemplo. Vamos un poquito rápido. Vale, ya está. Ignacio. Vale, dos cosillas. La primera, pongo a prueba. En el momento en que las fábricas dejan de ser centrales y estamos hablando de esto de la ciudad como espacio de producción, ¿qué espacio nos queda de escapar de la producción? ¿Cómo escapamos de la producción cuando nos rodea? No te puedes escapar. Esto es el paso de lo que Marx llamaba la subsunción formal y la subsunción real de la sociedad del capital. Antes era la subsunción formal, que establecía una dentro y una fuera de la producción. Existían afueras de la producción que todavía no estaban subsumidos, realmente lo estaban formalmente bajo, digamos, la dominación del capitalismo, pero los dominaba como un agente externo. Ahora estamos en la subsunción real del capital, es decir, cualquier proceso que se da dentro de la hegemonía del propio capitalismo. No, no hay una fuera en el que podamos decir, huyo. Bueno, sí, puede ser individualmente al campo, pero eso no es política. Entonces, solo se puede producir dentro y contra. Solo se puede, digamos, constituir dentro y contra. Solo en el momento que hay un cuerpo social que se escinde a través de la desobediencia, porque la diferencia entre el 15M y unos Hare Krishnas, en el momento en que desaparece la desobediencia, la escisión popular contra el mando capitalista, ¿qué te diferencia? Lo único que nos hace ser es el meter el elemento del conflicto. El conflicto para entender que se pueden formar, generar formas, normas, autonomía, normas propias, bajo criterios distintos a los que nos establece el capital. Pero creo que no podemos huirnos, o sea, ya no hay barrios, no está el sindicato, no está la taberna, no están esos lugares alejados de la producción. Eso ha desaparecido. Creo que no tenemos espacio. David. Luego lo hablamos. Bueno, mi pregunta iba un poco relacionada con lo que estaba explicando ahora mismo, esa reacción. Se han perdido todos los espacios de socialización típicos de la clase obrera, que era pues, el trabajo, ¿no? El sindicato, etcétera, el bar. Al perderse estos espacios, yo creo que has hecho una ironización de la posmodernidad, pero yo creo que la posmodernidad también permite analizar de manera interesante el actual contexto, porque al final acabamos analizando lo que es lo estético, lo discursivo, porque lo material ya no importa, ¿no? Sin embargo, todo esto se juega en un contexto material, que es el contexto material capitalista. Pero si analizamos los discursos y la estética, estamos viendo que ahora mismo lo que es lo proletario, el obrero, no es un sujeto como tal, ¿no? Está como, eso que dice Bauman, que es como todo líquido, ¿no? Entonces, si buscar, porque yo creo que la clave está en cómo construimos nuestra identidad política en este mundo posmoderno, ¿no? Pero que nos permite también, en la posmodernidad para mí, permite también imaginar ese mundo revolucionario. Lo que pasa es que es una cosa más de las todas posibles, ¿no? Que se da en un contexto de posmodernidad, ¿no? Porque todo es posible. Entonces, si todo es posible y queremos construir una identidad política, un sujeto político, en este panorama, o nos centramos exclusivamente en crear discursos que apelen a la gente, digamos, al imaginario y a la construcción de una identidad, o estamos perdidos en todo este mar de identidades, ¿no? Que actualmente... A ver, enlazando con lo que comentaba el antes, son las dos cosas, la capacidad de emocionar y la capacidad de generar una protección. Es decir, si lo que hace el capitalismo, digamos, teniendo escasez de trabajo en los años 70, escasez no porque no haya, sino porque era muy caro el trabajo organizado. Primero lo de estructuras, subcontrataciones, reingeniería laboral para que el trabajo organizado pierda su fuerza. Esa ha sido una de las formas. Luego la parte cultural y psicológica, que es todo esto del emprendedor y tal, de cómo te piensas a ti mismo. Pero o somos capaces de generar formas que protejan a quien está en precario, a quien es un becario, a la señora que limpia la casa de no sé qué, o tenemos formas de organizar la diferencia, porque luego había un debate por ahí de la clase obrera, que había en internet, no sé, Pablo, Nega y no sé cuánto, que yo... Bueno, yo no voy a entrar en eso ahora, pero el problema es... El problema es que no podemos... ¿Cómo pensamos la igualdad y la unidad? A mí me dijo el de Comisiones, el feito este, una vez que fui a la tuerca... No vuelvo a ir. ¡Esto os tenéis que unir! Digo, ¿qué? ¿Unirme a ti? Es decir, la cuestión es... Yo tengo una verdad... Y todo el resto se tiene que unir bajo mi criterio de igualdad. ¿Quién establece el criterio de igualdad? El que está en el centro. ¿Quién establece el criterio de igualdad en España? El de Madrid. ¿Por qué? Porque yo lo pienso desde mi igualdad. Entonces, eso yo creo que no va a servir porque hay un montón de identidades. La cuestión no es... para negar Corea del Sur, donde hay chicas ahora que se operan para tener sonrisa constante, que es horrible, no tenemos que ser Corea del Norte. Es decir, contra la publicidad no tiene que ser un espacio de una pared gris. Es decir, cómo entre medias somos capaces de unir lo diferente y construir redes de protección a toda una masa de gente que está totalmente desprotegida de mecanismos clásicos como los sindicatos y demás. Y yo, obviamente, yo no sé decirte ahora esto. Es decir, yo creo que yo lo único que quería meter era... Cambiar, no se trata de cambiar de cartas, de que los sindicatos sean traidores, que pueden serlo o no serlo, pero eso no es lo importante. Lo importante no es la crítica moral hacia ellos. Lo importante es que tenemos que cambiar de baraja. Ese es el problema, que no se trata de poner a un mismo igual de radical, no se trata de cambiar comisiones por la CNT. Huelga general indefinida, ¿y quién la mantiene? ¿Qué base estructural, qué cuerpo social tenemos para mantener una huelga general indefinida? ¿Alguien sabe lo que es eso? Lo que son 3 días manteniéndote sin pasta, sin nada. Pero, o sea, eso lo mantenían los mineros de Inglaterra, que cuando volvían en 1893, que lo contaba Rosa Luxemburgo, le decían a las mujeres, como volváis os mato. ¿Sabes? ¿Tú cuánto aguantarías de huelga general indefinida? Entonces, no se trata de radicalizar lo que ya existe, sino de cómo pensamos lo de hoy y construimos la fuerza. Porque como decía Spinoza, tienes tanto derecho, tanta fuerza tengas. Si no tienes fuerza, no hay derecho. Entonces, o construimos formas que nos generen fuerza, imposición, o sea, cooperar e imponer, antagonismo y agonismo. Es decir, o generamos ese tipo de herramientas, es decir, o damos miedo, o nos dan miedo. Y no, yo no, o sea, no te puedo decir ahora mismo, pues mira, yo creo que una estructura ahora mismo, si generamos esto... O sea... Era más bien una pregunta retórica, y tampoco era... ¡Ah! Pero está guay. Clara. Sí, yo un breve apunte. Antes has mencionado que la figura del emprendedor se organiza en torno a un ideal de héroe, ¿no? Y yo quería apuntar que me da la sensación de que no es el héroe, porque héroes hay muchos, me parece que es completamente un tipo de héroe, que es el superhombre, que es el superhombre que está por encima del bien y del mal, que porque es superhombre solo se tiene como enemigo a sí mismo y que hace ejercicio de una justicia individual, ¿no? Y es un superhombre que se manifiesta constantemente en nuestra cultura de masa, desde James Bond y el One Man Army a House y el antihéroe. Sí, sí, sí. Está totalmente construido, es igual que la historia que puedes contar. Persigue tu sueño, bueno, pero a mí no me dejas elegir cuál es mi sueño. Me dejas elegir en tanto y cuanto sea rentable desde la mercancía. Pues el héroe es el mismo, o sea, para mí mi héroe en American Beauty es el de Lester Burhan, ¿sabes? Cuando le dice, cuando coacciona al jefe y saca dinero. Pero el héroe construido de la sociedad de los emprendedores es el rey del inmueble. Entonces es una pregunta sí, interesante. El del éxito. ¿Cuál va a ser nuestro héroe? Porque es irresistible, creo. Bueno, hemos tenido a Che Guevara. No, si quieres construir así... ¿Qué tipo de liderazgos o qué referentes? Un héroe siempre es una acumulación, una aglutinación de valores morales, ¿no? Ante los valores sociales y morales que se nos impone con la figura del superhombre en la sociedad como tal, es muy eficaz en el discurso político y en la comunicación otro tipo de aglutinadores morales. De construir otro tipo de valores que generen otro tipo de héroes y de referentes. Bueno, eso porque no tenemos perdido el sentido común de época, porque la gente, no sé, yo en mi barrio, mis colegas en mi barrio, muchas veces tenemos desde la izquierda la idea de, este es un pijo porque lleva algo de marca. A mí me parece que no has estado en un barrio nunca. Porque, no sé, mis colegas, no sé, había gente que, pues yo qué sé, se ha criado un agujero, vive con su madre, no tiene padre y lleva currando desde los 16 años, de lunes a domingo, eso sí. Llegaba a Ibiza y se dejaba 300 talegos. Y sale de fiesta y se viste de punta en blanco. ¿Por qué? Porque se quiere quitar el olor a obrero. Y quiere ver si en esta mezcla donde todos somos cualquier cosa y el foso entre burgués y proletario desaparece, digamos, me voy al capital y a ver si consigo ligarme alguna. El problema es que el sentido común y las referencias las tienen totalmente ganadas en ese sentido. Lo que tú quieres ser, tú quieres ser Steve Jobs, tú no quieres ser... Entonces yo que sé, alguien que monte una cooperativa, eso es una cosa denostada, digamos, por decirlo de una forma. Entonces, primero tenemos que ganar la orientación de los valores y la orientación de la emoción. Y yo creo que es una batalla ardua, constante, pero que para ganarla tenemos que ser frescos, imaginativos, innovadores, aplicar todo eso en la dirección contraria. O sea, lo mismo que aplican ellos, pero en la dirección contraria. El día que mi colega de mi barrio quiera ir a un centro social, o quiera moverse en distintos ámbitos, o tenga un imaginario de lo que es una vida, más allá de tener un cochazo, ahí empezaremos a triunfar. Pero mientras tanto, mientras que vaya a un centro social y diga, uy, me van a decir algo, pues, uy, si no voy con las rastitas, o con los pendientes, o con los no sé qué, soy un marginado. Y si soy una chica, me apetece ponerme tacones y minifalda, ¿qué pasa? ¿No puedo? O, es decir, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas que solemos generar tácitamente como un rechazo. La gente siente rechazo. Es decir, eso, pregúntale, no sé, cualquier gente que no esté metida en tal, que se vaya a un centro social y nota como que es el raro. Yo no quiero que nadie sea raro, quiero que salga de currar de traje, currera, vaya, y que vaya de las rastas, si no es incompatible. Estás vigilando, ¿eh? Miguel, por ahí. Carlos. No sé si he respondido más o menos, pero... Hace dos siglos a los obreros de las fábricas pues les llegaba con la modernización nuevas máquinas. Estas hacían que aumentase la productividad y no se necesitan tantos obreros. Al final lo que se acababa haciendo era pues, despedir a algunos de ellos, se organizaban y bueno, destruían, en algunas ocasiones destruían la maquinaria. Como no se puede luchar contra la innovación, la nueva tecnología, el aumento de la productividad, has dicho a raíz de esto, estamos en contra de la innovación, estamos en contra de las ideas fracciones. Has dicho, no, si puedes ampliar un poco más esta idea. Bueno, esa idea. O sea, yo creo que el marxismo ha triunfado cuando ha sido capaz de interpretar la historia de la conquista. La clase obrera que conquista el mundo, que conquista... ¿no? Que crea un mundo de nuevo, tal, todo este rollo. En el momento que nosotros perdemos esa capacidad de estar a la última, nos quedamos con la idea que nos venden de sois unos trasnochados. Es decir, esto lo suele decir Pablo, creo que de vez en cuando, si tú vas a la tele y empiezas a hablarle de plusvalía, empiezas no sé qué, eres un friki. Y mira que a mí me gusta hablar de eso. Lo que quiero decir es. Las palabras son un campo de batalla. Hay gente que te dice, yo no soy demócrata, mira lo que es la democracia. No le regalemos la definición de la palabra democracia. No le regalemos la palabra innovación, cambio. Todas esas cosas nosotros las tenemos que llenar de contenido. De contenido, decir, no, sí, claro que sí, innovación sí, pero ¿qué relación hay entre la innovación y la propiedad privada? Si en un mundo donde la innovación se genera cooperando y conectando cada vez más mentes posibles, ¿qué mejor forma que formas cooperativas? La propiedad privada en este sentido sería un lastre. O sea, el conocimiento es el único recurso que cuanto más se usa, más valor tiene. Ya no se puede utilizar el usus, abusus y fructus, ¿no?, de la propiedad privada. Si yo lo tengo, tú no lo usas. Yo tengo un coche, tú no lo usas. A no ser que yo quiera o yo te lo vendo. El conocimiento es totalmente lo contrario. Cuanto más se usa, más valor adquiere. Entonces, ellos han dicho, ¿cómo hacemos de una situación tendente a formas comunistas un imperio de la servidumbre privada? Manejando las palabras y manejando los sentimientos. A mí el recorrido que has hecho me parece que lo has hecho muy bien y que era muy explicativo desde donde empezaba el término salario con los romanos y nos lo has traído hasta ahora, ¿no? Y nos has explicado cómo el capital siempre tiene mecanismos para ir desmontando al obrero. Y el mecanismo que toca ahora es el rollo este del emprendedor. Y es que yo creo que es todavía mucho más perverso de lo que hemos hablado aquí. Si lo hemos puesto perverso, yo es que lo veo todavía peor, ¿no? No solo por el hecho de que te destroza psicológicamente, sino porque además el Estado quiere, venga, tiene un montón de parados, a estos parados que tiran un crédito y se monte su propia empresa. Dentro de 10 años igual hay una burbuja del emprendedor. Y resulta que tenemos un montón de peña empufada que debe dinero, un montón de dinero, porque se ha creído todo este rollo. Además, no sé cómo hacer para que no cale. Porque yo, bueno, yo soy ilustrador, dentro de mi red, conozco mucha gente activista y conozco mucha gente del tema de ilustración, diseño, etc. La peña de ilustración, diseño y demás se lo ha tragado de lleno. Es decir, el discurso de no duermas porque mientras duermes, otro tío está teniendo una idea que podrías haber tenido tú, o sea, aplauden con las orejas a ese tipo de discursos. Es decir, te dan una cadena de esclavo y tú le estás besando al tío que te la está dando. Bueno, pues, si tú te contrapones a eso, te llaman cobarde, loser, etcétera, etcétera. Entonces, es luego lo que comentaba el compañero. ¿Por qué me dan esas respuestas? Porque emocionalmente están ganados. Es decir, nos han ganado emocionalmente. ¿Por qué les han ganado emocionalmente? Porque yo creo que desde la izquierda, movimiento de izquierda, etcétera, etcétera, hemos subestimado el tema de las emociones, el tema de la introspección. Muy, muy subestimado. Creo que el tema, y lo estoy diciendo aquí, los godos y demás, hay mucha testosterona, mucha masculinidad, pero todo el tema de introspección lo estamos dejando muy aparte. Apenas he visto en un par de talleres que se hayan comentado este tipo de temas. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra ese tipo de que nos gana pasionalmente? Nos gana pasionalmente porque ellos, cuando leen un libro de autoayuda, aunque sea transitorio en muchos casos, les están ofreciendo algo. Claro, yo también pienso desde la ficción. O sea, la ficción, por ejemplo, está subestimada. Es decir, tú ves la televisión hoy en día y la gente no es ni de izquierdas ni de derechas, no sabe ni para dónde ir, porque ves la televisión y es todo el cefalograma plano. Entonces, sí, hay que crear contenidos culturales que den a la gente un poco más de pensamiento. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos canales. Aunque tú crees un gran producto cultural, bueno, sí, ayer vimos una obra de teatro, que joder, eso es lo que hay que hacer. Esta obra de teatro, este no sé qué. Lo que pasa que, ¿cuál es el problema? Que aquí nos encanta esta obra de teatro, pero ¿cómo canalizar todo ese tipo de cultura que podría generar ese tipo de pensamiento para que llegue? Porque pensamos en nosotros, no en el cliente. Sí, digamos. Sí, es lo que has dicho antes, que has hecho un discurso muy Zizek, ¿no? Y que también hay que ser, joder, hay que ser intolerante y hay que ser un cabrón. Y si hace falta vender la moto malamente, pues se vende, que es lo que has dicho antes de, bueno, igual hay que meterse en el bosque y hay que terminar los lobos y... Claro, no, claro, pasa de... ¿no? El problema es que ellos están construyendo todo el tema, no lo hemos tocado, el tema del coaching, del coaching. El coaching es como un guardián del templo, es decir, el coaching es una forma de sustituir los vínculos sociales desestructurados de una población ausente de referentes, de pasado, que no sabe dónde viene y menos a dónde va. Y entonces se encuentra desesperadamente alguien que le diga que tú vales, que tú haces algo. Es decir, hay una parte que hemos perdido la izquierda, que es de sostener las frustraciones individuales. Que la gente tenga un espacio donde poder, bueno, desenvolverse y poder que no todo sea política en el sentido del libro, la línea, no sé qué. Es decir, las partes mundanas, las partes humanas. Entonces nosotros es como son los grandes discursos, no sé qué, pero luego es un cascarón muchas veces, dentro no hay nada. Pero es que va más allá, es que han creado toda una... O sea, la cultura esa del coaching no es una sesión personalizada, esa de digamos, programar tus capacidades para que sigas tu desarrollo personal. Lo vemos en la televisión, ¿qué es Masterchef? ¿Qué es Pesadilla en la cocina? Es toda esa cultura de coaching, la empatía del propietario, gestión de habilidades, de capacidades. Es todo un imaginario que funciona acorde a o te adaptas o te mueres. Y ellos al menos dicen, bueno, es que voy a ver si me puedo adaptar. Pero ¿tú cómo ofreces? Porque tú no me ofreces ni siquiera que me adapte a nada. Tú me ofreces un principio moral, no político, de debes estar en contra de esto porque te están usando como una mercancía. ¿De qué me cuentas? Entonces, o... Son las dos patas, o construimos instituciones que generen protección y demanda y de manera inteligente, astuta, no digo la DINA, pero... no digo la DINA, pero... Joder, la frase, si es que la clave es Maquiavelo, o sea, a mí es que me encanta Maquiavelo, porque es clarísimo, hay que ser zorra para esquivar las trampas y león para espantar a los lobos. Aquí hay que ser... O sea, hay que ganar en todo. Pensar... Esto se puede confundir con la mentalidad esta del winner, ¿no? Pero nosotros tenemos que pensar que tenemos que arrasar a toda esta gentuza. Entonces, para eso, ¿cómo construimos algo que atraiga a esta gente y al mismo tiempo le ofrezca una mínima oportunidad de algo que no sea palabras? Que es lo único que estoy haciendo aquí, ¿eh? Por otro lado, que no estoy ofreciendo nada. Tito. Vale, muy rápido. Primero felicitar a Jorge y a la idea del taller, a mí me ha gustado mucho. Y creo que en otro, bueno, pero ahora ya la has felicitado tú y ya no te ha felicitado a nadie. Entonces, yo un poco reflexionando, creo que este taller debería haber sido el primer día y no el último de la escuela, porque creo que estés o no de acuerdo, yo estoy de acuerdo en un 98,5%. ¿Cuál es el 2? Luego otro día comento. Que quiero ser perdón. Digo, que estés de acuerdo o no, has planteado. Esta es una discusión que es transversal a todo lo que hemos estado planteando y a todo el enfoque de la discusión en toda la UNI, y creo que había sido muy necesario. Yo, dos cositas en cuanto a la ideología del emprendedor que me parecen bastante relevantes y que tienen consecuencias políticas y que todavía no sé cómo enfrentar. No tengo ni la más remota idea. Primero, las consecuencias del patrón ausente. Es decir, antes, y lo has expuesto muy bien históricamente, el trabajador siempre se podía identificar con un otro, que era un otro muy inmediato, que estaba ahí, que era primero el capataz que me da un azote, luego el patrón fordista que me sube el sueldo, luego el cabrón que me hace un ERE, no sé. Y al final, cuando llegas a la ideología del emprendedor, te falta el otro. Matrix. Matrix, exacto. De repente, ¿contra quién combato yo? ¿Cómo ¿Cómo genero mi subjetividad? Un poco tipo Carlos Smith, pero bueno, ¿cómo genero mi subjetividad sin previamente haber definido al enemigo? Hace dos días Alberto San Juan, en el monólogo que hizo, contando un poco su vida, decía, pues, claro, yo el problema que tengo es que yo ya he interiorizado al patrón, lo llevo dentro, me lo meto en la cabeza, entonces yo me autoexploto a mí mismo y, claro, no me puedo rebelar contra nadie. Por lo cual, no puedo, entre los problemas de constituir un sujeto, si es que hay que constituirlo, tal, tal, tal, parten en muchas ocasiones, desde el punto de vista de la ausencia del patrón, que ya no es un otro, sino que es un problema que no es la solución. Y dos, el problema de la ilusión de la autonomía. El emprendedor parece que se ha liberado. Es autónomo, no autónomo ni en ese sentido, ni en el sentido de... autónomo con respecto a relaciones sociales ajenas, donde se es capaz de construirse a sí mismo. Entonces yo aquí me he acordado de una cosa que cuenta Cides, que me parece muy sobre esta cuestión de autonomía, que creo que ilustra mucho, es pasar del padre que antes te decía, tienes que ir a ver a tu abuela, te guste o no, entonces ibas a ver a tu abuela. Ahora el nuevo modelo vinculado con esto de la comunidad te dice, puedes ir a ver a la abuela solo si tú quieres. Ahora, ten en cuenta que la abuela te quiere mucho, que le dolería mucho que no. Al final vas, pero vas creyendo que vas por tu propia voluntad y habiendo perdido el sustrato de rebeldía. Porque antes el niño decía, no quiero ir, iba, le daban dos leches y iba. Pero por lo menos le quedaba ese yo de esa constitución del sujeto que creo que se ha perdido. Y creo que esto... Ahí, bueno, por lo de la subjeción real y tal, yo creo que están emparejadas las dos. Sí, sí. La ilusión de autonomía con la falta de identificar al patrón. Claro que todavía sigue ni habrá. O sea, que esto es un proceso largo, ¿eh? Esto no es, ya es así, va siendo, volverá para atrás y tal, pero hay una tendencia clara. El hecho de que tú creas que tienes más autonomía es porque ya no te dicen, haz esto, ya no estás disciplinado. Tu autonomía se mueve en la mayor de las heteronomías, es decir, reglas decididas por otros, pero tú decides como mucho el cómo, pero nunca el qué. Tú dentro del cómo, organízate como quieras, grupos de trabajo, transversales, no sé qué, bueno, para la fiesta, ¿no? Pero tú nunca vas a decir el qué. El qué lo deciden los accionistas, lo decide el fin de la empresa. Pero ya está, ahí entra el factor de la motivación. Es decir, motivarte, una persona motivada trabaja mejor, y es normal, porque estás ilusionada con lo que haces y tienes ganas de desarrollar, de decir, tu mente se libera más de cara a volcar tu, digamos, tu voluntad en el propio trabajo. Claro, ¿y cómo hacen eso para que tú, esa servidumbre voluntaria, esa servidumbre de oro? Es que esto al final es para ti, esto es para tu desarrollo personal. Te estamos ofreciendo una oportunidad, la empresa es una plataforma para ofrecerte la oportunidad de que tú te desarrolles voluntariamente, tu desarrollo personal, y alcances tu éxito y tu vida. Esto al final está todo pensado para ti. Por lo tanto, tú eres autónomo, porque tú estás cumpliendo tu sueño de tu vida. ¿Y el patrón dónde está? El patrón es un proceso. El patrón, tu jefe, empieza a ser cada vez más un compañero guay, que te coordina a veces, ¿no? En plan, ahora la última, ya no son trabajadores, ahora somos colaboradores. Colaboradores porque la empresa sustituye al sindicato, por decirlo de alguna forma, a la organización. La empresa es la familia, la empresa es la comunidad de empresa, es constructora de sentido y de significado. Es decir, tú formas parte de esa empresa, tú eres alguien ahí. Somos todos, vamos todos en un mismo barco, ¿no? Como Kino ahí. Entonces, claro, si el trabajo ya no es una tarea de haz esto, mueve la tuerca, no sé qué, sino un proceso de objetivos en donde tú mismo responsablemente te administras y cada cierto tiempo, ¿no? Hay un autor que se llama Philippe Askenazi, creo que se llama, un francés, que habla de la teoría de la goma elástica, ¿no? En el trabajo, es decir, ya no están con un látigo, tienes una goma elástica, tú puedes estirar, pensar que eres libre, pero al final estás sujeto a un proceso. Un proceso que tienes que dar cuentas. Por lo tanto, ahí pasamos de la sociedad de la disciplina a la sociedad de control, ¿no? Lo que decía Deleuze, que los anillos de la serpiente son más difíciles de descifrar que los agujeros de la topera, ¿no? Que es como tú estás inserto en toda una serie de procesos informatizados, muchas veces, en los que tú, ¿a quién le echa la culpa? Sí, es que tienes que hacer esto, y si no lo haces, es un diseño que tiene que salir. Ya no es, me voy del curro, sí, bueno, hoy me voy. Pero es que lo tengo que hacer, porque es que esto hay que entregarlo en un plazo. Entonces, si no lo entregas en este plazo, tú verás cómo te gestionas tu tiempo, eres autónomo, eres responsable. No sé si... Estás programado para triunfarte. Yo quería hablar de, bueno, primero de señalar, aunque es una cosa muy importante, que esta ideología del emprendedor ya conecta con las mistificaciones ideológicas que ha utilizado el capitalismo siempre. Es decir, que Ford vendía periódicos y llegó a ser el mayor empresario, ¿no? Toda esa historia de que el hombre echa a sí mismo, el que eso es la tradición perfectamente mistificada del capitalismo. En Wall Street se ven los jóvenes de Wall Street que son capaces de llegar a todo y tal, y que su conocimiento en realidad es, no hay conocimiento, es una especie de jugador, de adivinador de futuros, del mercado de futuros, y esa capacidad de adivinación, o sea, no sabemos lo que es el conocimiento técnico, es decir, el tío que inventa un aparato que sirve para, o mete una vacuna de la malaria, no tiene valor frente a ese jugador de futuro, ¿no? Entonces esos modelos sociales del capitalismo han seguido, es una continuidad. Yo quería llamar la atención sobre una cosa que si no sería peligrosa. Es verdad que los discursos dominantes nos insertan en el mundo, a nosotros como individuo, y nos ponen en la intersubjetividad de una manera. Pero esa manera que nos ponen es tan alienante que al final se abren contradicciones incluso a nivel psicosomático. Es decir, nadie puede entender la epidemia de fibromialgia si no entiende el esfuerzo de sobreadaptación de las mujeres a un papel tan frustrante. Es decir, tú tienes un papel frustrante que es ser madre, no sé qué, y encima te lo tienes que creer. Y tienes que ser la mejor madre y la madre perfecta. Y ese esfuerzo sobre la adaptación, el cuerpo protesta. Porque tenemos una base biológica, somos humanos demasiado humanos. Entonces, esa historia de la enfermedad mental, la epidemia de hiperactividad, ¿cómo es posible que todo el mundo sea hiperactivo ahora? Si antes no había, ¿no? Ahora son otra epidemia, los duales. Ahora todo el mundo es dual, está deprimido y va, ahora ya es todos los artistas son duales. Esas enfermedades mentales creadas por un discurso dominante que nos inserta de un modo alienante y que el cuerpo protesta antes que la mente, ¿no? Entonces, claro, el problema siempre es la experiencia, es la forma de constituir esto, porque aunque nos mistifiquen la vida, ¿no?, hay una serie de contradicciones en nuestra existencia, fuera y dentro, ¿no? Y entonces, entre la experiencia, por eso alguien hablaba al principio de las condiciones de existencia material de la existencia, siguen operando. A pesar de nuestra implicación, siguen operando. Y nuestra tarea es operar en esa contradicción que se abre entre el discurso dominante que nos insta de todo modo, tanto a nivel social como individuos. O sea, como individuos tenemos que trabajar, alguien decía la introspección, ¿no? Tenemos que trabajar con los individuos, yo trabajo bajo su consulta, para reconstituir su inserción social a partir de una redefinición de sí mismo, que muchas veces está tan mediatizada que no sabe dónde está su auténtico yo, devolver a una forma de redefinirse como persona, porque si no, el sufrimiento psicológico es pavoroso, y estamos en una sociedad con un sufrimiento psicológico pavoroso. Para eso, primero, es lo de antes, ¿no? ¿Qué comunidad ofrecemos? Porque la que hay es la comunidad de consumidores. La democracia del consumidor, que tú te interpretas con el mundo como consumidor. Pero claro, lo que dices de las contradicciones. Bueno, el capitalismo, no, lo que decía Marvin, nunca resuelve sus crisis, siempre las desplaza a otro lado. Es decir, mete la mierda debajo de la alfombra. Lo digo de una forma. Antes pulsaba a la gente a América, claro, no sé qué. La cuestión es si esas contradicciones que tiene, somos capaces nosotros de generar un contrapoder suficientemente fuerte como para poder enfrentarse a esa problemática. Mientras que no seamos, mientras que no tengamos capacidad de construir esa comunidad, nosotros, o sea, pueden seguir saliendo casos de, yo qué sé, de hiperactividad, ¿no? Entre, yo qué sé, el contraste entre la escuela fábrica tal y como está pensada y el niño que vive rodeado de publicidad. Entonces, le metes ahí una relación esquizofrénica que el pobre chaval no sabe ni dónde está, y hay que anestesiarlo, y hay que no sé qué. Todo eso se puede ir gestionando como, no, lo vemos con los desahucios, lo que son problemas privados, individuales, el ámbito de la casa, para los latinos sobre todo, además eso es una cosa, ¿no? La visión de lo público y lo privado para nosotros es, pueden estar echando gente que si no se politiza, pueden echar infinitamente, es decir, solo en el momento que somos capaces de darle una lectura distinta y de generar una fuerza que se anteponga, podemos hacer valer esa, podemos destacar esa contradicción y hacer valer otras formas en el, pero no es de manera mecánica. De manera mecánica yo creo que no, o sea, ni se pueden estar generando pobres eternamente, que mientras que el capitalismo, que tiene unas contradicciones enormes, como por ejemplo lo de ¿quién te va a consumir si no pagas buenos salarios? quién te va a dar no sé qué, ese tipo de cosas, pero no las resuelve, ellos tiran para adelante y lo que salga saldrá. Es decir, depende de nosotros. Si nosotros somos capaces de construir una comunidad que sostenga los miedos, las frustraciones, las esperanzas, que aglutine todo el sentir humano, si no, seguirás siendo la empresa y nadarás entre la angustia de mañana me echan y la precariedad y el sentimiento de pertenencia de aquí me quedo, voy a ser empleable. Y eso es una esquizofrenia. Decías la mente y el cuerpo. Yo creo que a veces incluso la mente también va igual que el cuerpo, ¿eh? O sea, el tiempo virtual de explotación, nosotros no tenemos la capacidad orgánica de mantener esa aceleración de los ritmos productivos. El otro día salió una noticia de un chaval, de un becario en Bank of America. Normalmente curran 70-80 horas por semana. Este curró 3 días seguidos y le encontraron ahí muerto. Tal. Su mente estalló. Es decir, el colapso mental, caput. Y es una persona que no ha movido una tuerca en su vida, ni ha cogido un martillo. Pero el ritmo de explotación acelerado sobrepasa lo humano. Pero es el capitán. Roma. Sí. Bueno, a mí el baño y ya cerramos, lo siento. Sé que ha habido gente que me ha pedido palabra después, de otras personas, pero es que son. Eso menos cuarto y. A mí me gustaría simplemente, pues. Lo que es poner también las bases materiales en esta ideología, yo me preguntaba un poco por ahí. Quería preguntar, yo también lo que he visto es que, digamos que responde a la incapacidad del sistema productivo del capitalismo español esta fuerte introducción de la ideología del emprendedor, ¿no? En el, es un poco el búscate la vida, no tenemos respuestas. Ante la falta de empleo, pues lanzamos ahí a los leones, buscando la vida y con todo, con toda esta carga ideológica que va detrás. A mí lo que me gustaría saber es que si podemos proyectarnos qué recorrido tiene realmente, porque como ha dicho un compañero, pues gente que se está mandando, evidentemente el mercado va, a no ser que ya sea una precarización, hasta la autoexplotación máxima, etcétera y demás. Creo que también va a tener unas grandes contradicciones y un recorrido que quizá no es tan largo. Entonces ahí también es donde podemos armar nuestro discurso. Y también otra cosa que creo que es interesante y nos ha tocado son las resistencias. Porque claro, hay 6 millones de parados, pero ¿cuántos emprendedores hay? El emprendedor está muy enfocado hacia una mano de obra cualificada, muy técnica, etc. Pero claro, hay 6 millones de desempleados y el tanto por ciento de emprendedores es bajo. Algo que también creo que no hemos hecho, o que yo he echado en falta, por lo menos en Aragón, donde yo vengo, pero me parece que a nivel estatal pasa similar, es que algunas reivindicaciones clásicas nuestras de la izquierda no las hemos sabido transmitir, que es, por ejemplo, el reparto del empleo frente a búscate la vida, ¿no? Es una reivindicación que yo creo que tendría que estar. Entonces, incluso la conformación de una identidad como el trabajador autoempleado frente a ideas del emprendedor o el autónomo. Yo creo que ahí hay un margen para trabajar. Entonces quería preguntarte un poco eso, sobre si fuera de los países de cultura anglosajona y demás, el caso del Estado español y algún caso de los países del sur, si hay, si es global, digamos, este ataque de la ideología emprendedora o... Bueno, es que aquí tenemos un problema añadido. Estamos en Estados Unidos, no tenemos una tradición de esto tal, es que es doblemente horrible, ¿no? Es un desastre. En ese sentido, si quiere construir una sociedad de... Venga, emprendedor, aquí es mucho más complicado ahora. Lo que decía al principio, no se trata de personas exactamente que emprendan. La media son gente de 38 años, de ingresos medio altos y estudios secundarios, creo. Es decir, mucha gente con pasta, otros no, otros se endeudan un montón. Pero lo que importa es la proyección que tienen todas nuestras mentes y la configuración de la cultura. No importa tanto cuánta gente lo haga, sino cuántos nos lo creemos. Mientras que siga operando ese discurso de la culpabilidad y el... digamos, tú puedes estar hundiendo la podredumbre, que mientras que sigamos pensando, ¿por qué en Estados Unidos con 45 millones de pobres no pasa? Porque hay una cultura, no, hay de todo, por supuesto, y hay contradicciones y hay antagonismos, pero impera una idea en la que no genera, no fermenta una organización social. O somos nosotros los que le ponemos ese tope y ahondamos en esas contradicciones y el reparto del empleo que comentas, O esto puede seguir perpetuándose, pero yo sobre todo, más que solo explicar lo de reparto del empleo, tenemos que hilar más fino que en ningún lado en aquellos aspectos que mayor incertidumbre, es decir, nosotros tenemos que ser capaces de coger el timón de la historia, por decir una cosa. lo de la innovación. Pero no, es que vamos a ser más innovadores si trabajamos en red y cooperativamente. Más innovadores si la gente trabaja, está menos sometida a la precariedad y al trabajo, que si tiene más tiempo para pensar. Porque solo con tiempo libre y no sometido al miedo a la precariedad podemos fomentar la generación de ideas, que por cierto se generan socialmente, como dice un profesor de la Escuela de Chicago de Negocios, Robert Wood, que dice que el origen de las buenas ideas son sociales. Hay que coger su... Ah, mira, este lo dice, este que es de la Escuela de Chicago, dice que el origen es social. Este otro que se llama Steven Johnson, que es de dónde vienen las buenas ideas, que también tienen ideas muy buenas desde su punto de vista, que nosotros podemos performar y darle la vuelta, usar sus argumentos para decir que nosotros somos, pues, digamos, pues, que debemos cogerla, muy metafóricamente, ¿no? El timón de la historia, pero o lo cambiamos nosotros o esto... Pues nada, muchas gracias, Jorge. No, gracias a vosotros.